En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más de 5.000 personas sufrieron malformaciones. Unos nacían los que nacieron sin brazos, otros sin piernas, sordos, ciegos. Una discapacidad presente de por vida. Fueron miles de personas las que sufrieron eso en España y decenas de miles en todo el mundo. Se recetaba ese fármaco para evitar las náuseas y otros problemas en las embarazadas. El fármaco se retiró. Eso pasó en los años 50 y 60 del pasado siglo. Se retiró cuando se descubrió la existencia de vínculos entre los daños causados y su toma. A pesar de ello, se siguió vendiendo y recetando, mientras los niños seguían naciendo con esas malformaciones. En nuestro país, hasta que una ley de 2010 lo permitió, los afectados no pudieron reclamar. En un principio, la justicia les dio la razón que llevaban medio siglo evidenciando, pero finalmente el Supremo les ha quitado esa ayuda. Grumental, el laboratorio que comercializó la talidomida, ha sido exonerado. Dicen que el de arriba se sienta en el de abajo y que el poderoso siempre lleva las de ganar. Ha pasado, una vez más. Pese a que sigan vivos, maltrechos, pero vivos, los afectados están a este lado de la razón y de la vida. Al mismo lado, por cierto, que quienes han dicho que el delito que les dejó como les dejó está prescrito y que el laboratorio haya sido eximido. En todos los países en los que se ha sentado en el banquillo de los acusados, no debe pagar por eso. ¿Comentarios? No hace falta muchos, no hace falta ninguno. La historia le reconocerá. Será en los libros en de texto, esos mismos libros en donde se diga que la justicia no reconoció su valor, su lucha, su tesón, su fuerza y su razón. Una razón que está al 100% de su lado. Pero a veces eso no es suficiente para una sentencia. A veces, mucha, para una sentencia cuenta más el poder que la razón. Y el hecho, el verdadero hecho y culpable son los supuestos servidores del pueblo. Los servidores de todos, pero servidores sobre todo de los que están arriba, a los que se han vuelto a sentar una vez más sobre los de abajo. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, con todo el equipo, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo y con los siguientes contenidos. Nuestro perfil en Twitter y hoy os vamos a formular muchas preguntas y queremos saber qué opináis. Arroba Rosavientos o con almohadilla Rosavientos podéis respondernos algunas de las cuestiones que tenemos para vosotros. En primer lugar, por supuesto, dentro de muy poquitas horas, todos pendientes de lo que va a ocurrir en Cataluña. Hay elecciones y siempre, siempre, Cataluña, por diferentes razones, fue tierra de espías. Nos lo va a contar en materia reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas noches, Fernando. Hola, muy buenas noches, Bruno. En unas horas se abrirán las urnas para las elecciones en Cataluña, momento clave de todo este proceso independentista que comenzó hace ya 5 años. El protagonismo oculto lo ha tenido la confrontación en las alcantarillas, donde se ha librado una batalla crucial, oculta, por la información. Intentaremos, y espero que con suerte, echar luz donde siempre hay oscuridad. Y una vez más abriremos las puertas del Club del Misterio y lo hacemos para visitar Chavín de Guantar, una auténtica puerta dimensional para antiguas civilizaciones. Hasta allí iremos con Manuel Carvallal y con Lorenzo Fernández y con Miguel Pedrero. Nos haremos una pregunta, porque hablaremos en de Dios existe y vamos a hablar de las evidencias científicas. Y podéis opinar al respecto. La imagen de un señor con barbas y severo se resquebrajó, pero numerosas investigaciones demuestran que hay algo más, algo que parece ordenar lo que tenemos sobre nuestra cabeza. Además, haremos historia, historia de la literatura, con una mujer que ya está allí en el cielo de las inolvidables, Carmen Balcells, el agente literario más importante que jamás haya existido, que se marchó esta semana y que será protagonista de Mujeres con Historia. Y mientras unos ya están ahí en la historia, los profesionales de esto del pasado la escriben. Uno de los más importantes es Ángel Viñas, aprovechando su visita a España y la publicación de su último trabajo en Editorial Crítica, La Otra Cara del Caudillo. Hemos hablado con él, estará en nuestros encuentros cercanos. También hablaremos de cine con José Manuel Escribano. Se acaban de entregar los premios del Festival de San Sebastián y de Ciencia en Eureka, porque se ha batido el récord de teletransporte. Y con Alex Fidalgo hablamos en Azul y Verde del escándalo que durante toda esta semana ha, bueno, movido absolutamente todo, sobre todo para abajo, las bolsas, el escándalo de Volkswagen, que él mismo, Alex Fidalgo, nos anunció hace 7 días aquí mismo. Buenas noches, Bruno. Efectivamente, hace 7 días hablábamos de esto. No se había todavía comentado tantísimo en los medios de comunicación como a lo largo de esta semana. Os intentaré hacer un resumen de las últimas novedades. Os adelantaré las posibles consecuencias que puede tener todo este escándalo para el país, para Alemania, para el país del grupo Volkswagen y BMW. ¿Tiene BMW también algo oculta, algo BMW? Porque algo se ha comentado. Eso también os lo aclararé un poco. Fue el primero en decirlo. Hace 7 días ya se sabía la información. El escándalo ha sido durante esta semana. Y por supuesto, esta noche también, concursos. Que nos presenta ya mismo Silvia Casasola. Muy buenas. Buenas noches a todos, y además avisamos que hoy no, pero mañana sí vamos a tener luna de sangre. Así que la gente esté muy pendiente mirando al cielo con ese eclipse total, porque hasta el 2033 no se volverá a producir. Mañana daremos más datos. Pero en la noche de hoy hay que decir que tenemos un personaje, y este personaje es uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos. Lleva en esto de la música muchos años y todavía sigue en activo. Vamos a daros 3 opciones para que digáis cuál de estos 3 virtuosos de las cuerdas es nuestro guitarrista culto. Eric Clapton, Slabs o Mark Knopfler. Con almohadilla rosavientos en @rosavientos, nuestra cuenta de Twitter oficial, y con rosa.vientos @onda0.es, decirnos cuál de estos 3 guitarristas es nuestro personaje oculto. Sula Lui. La rosa de los vientos en Onda Cero. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Se va a desplazar esta noche hasta una auténtica puerta dimensional en el pasado. Podemos decir que Sabine de Gantar es un auténtico patrimonio mágico, y esta noche os lo vamos a demostrar. Y en el Club del Misterio va a ser rey con los clásicos, con los habituales, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carbellal. Muy buenas a los dos. Muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Estamos aquí con los magister, con los magister del misterio. ¿Qué me habéis hecho con Jim Morrison? Pues está el hombre que luego vendrá en algún pobrecito otro momento. Jim Morrison, con lo bien que sonaba. Sabine de Gantar, y nos vamos a situar en Sabine de Gantar, en esa puerta dimensional, una puerta a otro tiempo. Otro tiempo es Jim Morrison, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Y Sabine de Gantar también nos tenemos que situar en otro tiempo, en donde, y en el cual fue una auténtica capital en el pasado, en ese territorio. Fue una ciudad importantísima que los españoles, cuando llegaron a la zona, hicieron algunas referencias, pero hemos ido conociendo cosas casi a cuentagotas de este lugar. Sí, efectivamente, estamos hablando de un lugar que ya de por sí, para haber sido tan importante y para haber sido prácticamente el precursor de grandes civilizaciones que nacen posteriormente, es un sitio tremendamente aislado, ¿no? Porque estamos en mitad de la cordillera de Huaraz, en lo que son los Andes del Norte, en el Perú, a casi 4.000 metros de altura. Tienes que pasar puertos de más de 4.500 metros. Para que nuestros oyentes hagan una idea, el campo base del Everest está a 4.500 metros. Bueno, pues con los petroleros, con los coches de gasoil, porque un gasolina evidentemente allí no puede subir, no hay combustión porque apenas hay oxígeno, pues prácticamente tienes que atravesar esos puertos impresionantes para llegar a este sitio que de por sí es un enigma, porque lo que nos ha llegado a día de hoy, lo que podemos ver, ese templo maravilloso, el templo del castillo con forma piramidal, fue construido en el 500 antes de Cristo. Pero se sabe que la cultura Chavín es mucho más anterior, por lo tanto se sabe que este templo fue levantado sobre otro que ya estaba en este mismo lugar, digamos que con unas características ritualísticas muy similares. Habitualmente cuando hacemos alusión a los antiguos peruanos, a algunos patrimonios arqueológicos como este, como Chavín de Huántar, nos situamos en este caso en 2.500 años de antigüedad y pensamos siempre en los incas, pero hubo mucha gente antes de los incas. Es que cuando hablamos de Perú, estamos hablando de un país, pues mira, yo siempre lo decía, ¿no? Cuando viajé por primera vez a Egipto pensé, es que después de esto, me imagino que Manuel estará de acuerdo conmigo, pues piensas un poco que después de ver la monumentalidad de ese país, la historia, la magia, todo lo que atesora, me refiero a Egipto, te da la sensación de que no vas a volver a ver nada parecido. Sin embargo, cuando llegas a Perú te das cuenta de que está absolutamente sembrado todo el país, desde la selva hasta lo que es la costa del Pacífico, está sembrado de una enorme cantidad de civilizaciones. ¿A cuál más grande? Es que podemos decir que Perú sería una unión de muchos egiptos en un mismo territorio. Y uno de los más importantes, de los más antiguos, de los más extraños, y como bien decías, porque la información nos ha llegado con cuentagotas, de los que menos sabemos, es precisamente la cultura Chavín. Porque hay que decir que la cultura Chavín era un pueblo de pescadores. Ellos vivían en las costas, pues eso, donde estaba la comida. Ahí asentaron sus ciudades, ahí asentaron su cultura, su civilización, su religión, hasta que un día, según cuentan las crónicas, y esas crónicas nos llegan desde el año 1535, que es cuando aparecen por Chavín por primera vez los primeros españoles, empiezan a recabar información y se dan cuenta de que lo que esta gente cuenta es todavía más extraño de lo que es su propia ubicación. Ellos dicen que estando en esa costa de repente ven caer una serie de rayos del cielo. Esos rayos además vienen acompañados de voces muy profundas, las voces de los dioses que les dicen que tienen que iniciar su particular éxodo. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar donde van a elevar el templo, a través del cual pues podrán colocar esa puerta que les lleve directamente al mundo de los viracochas, al mundo de los dioses. ¿Dónde lo encuentran? Pues ni más ni menos que a 4.000 y pico metros de altura, en el corazón de los Andes, en un sitio absolutamente inhóspito. Vamos a hacer una descripción, más o menos rápida, pero una descripción para que la gente se sitúe allí para saber cómo es Chavín de Huántar. Es un sitio, claro, aquí yo hablo de percepciones. He tenido la oportunidad de ir en una ocasión, hace ya seis, siete años estuve por allí. Llegar, os aseguro que es una absoluta odisea. Por eso mismo, ¿no? Porque atraviesas puertos muy altos. Cuando empiezas el descenso hacia el pequeño valle donde está Chavín, pues te encuentras camiones que suben. Estos no son un peligro. La carretera apenas son 2 metros de ancho. A un lado la pared, la montaña, al otro lado precipicios absolutamente descomunales. Por lo tanto, la bajada no es peligrosa. Lo que es peligrosa es la subida, porque los camiones bajan, pues eso, ¿no? A toda leche, a tumba abierta, y les da igual que estés allí. O te apartas o te apartas. Te explicas en ese instante por qué a cada curva hay más de 10, 15 pequeñas capillas de gente que literalmente se ha despeñado. Cuando yo llegué a Chavín, yo no sé si era llevado también por la historia de lo que había leído, de lo que había visto gracias a documentales como los que hicieron en el año 89 Fernando Jiménez del Oso y JJ Benítez, pues tenía un poco una imagen idealizada. Lo que me encontré era un sitio tremendamente oscuro, pero en el más amplio de los sentidos. Un sitio en el que los perros prácticamente que estaban en la plaza de armas estaban peleando, gruñendo. Te daba la sensación de ser un sitio en el que yo no creo en energías, pero si allí hubiera algún tipo de energía, sería más negativa que positiva. A ti hoy, casi, en vez de casi como una puerta hacia los dioses, era lo contrario. Casi te diría que una puerta hacia un lado más oscuro, hacia un inframundo. En cierto modo, los rituales que se celebraban en el templo de Chavín, pues tenían la capacidad no solo de abrir la puerta que te conducía al mundo de los dioses, sino a otros dioses, ¿no? Porque los dioses, como vamos a ver más adelante en Chavín, digamos que estaban hechos para atemorizar a aquellos que los contemplaban. Y el sitio no deja de ser un pequeño poblado, prácticamente una aldea hoy día, que vive de ese gran templo. Un templo, como digo, con forma piramidal, prácticamente una pirámide escalonada. A simple vista da la sensación de que no deja de ser una montaña rodeada de cactus, de ese San Pedro que es utilizado en los rituales, se destila para utilizarlo en los rituales chamánicos, y poquito más. Lo interesante es que debajo de ese templo, la estructura primigenia del propio templo de Chavín de Huántar se ha mantenido prácticamente intacta. Por lo tanto, puedes saborear, puedes viajar a ese pasado y hacerte a la idea de lo que allí se vivió, de los rituales que se celebraron, rituales de sangre, y de cómo actuaba el chamán. Precisamente el hecho de que se tratara de una capital mágica, eso ya lo vemos ahora, Lorenzo lo vio, pero es que lo vieron también los antiguos. Sí, porque allí se jugaba, yo creo que fue una de las primeras sociedades de castas profundamente racista que existió en el Nuevo Mundo, porque la sociedad de Chavín de Guantar estaba muy estructurada. En primer lugar estaban los sacerdotes, que eran quienes controlaban prácticamente todo el poder, quienes están representados en las estelas, en todo el arte, vistiendo ropa. Chavín de Guantar vendría a ser una especie de Vaticano en el Perú antiguo, ¿no? Porque era un centro de peregrinación. Ese es su mayor protagonismo en la historia. No es el lugar más antiguo, ni el más grande, ni el de más relevancia económica, pero tenía un protagonismo religioso muy importante, y la gente peregrinaba, recorría miles de kilómetros para consultar sus oráculos. Y esos oráculos eran esos mismos sacerdotes que habían desarrollado la astronomía, por ejemplo, que eran capaces de predecir los cambios de las estaciones, las sequías, las lluvias, que eso era fundamental para una sociedad agrícola en aquel tiempo. Y ellos presentaban esos conocimientos, que tienen una base científica, por un lado la astronómica y por otro lado la observación de los animales, porque ahí las sequías, las lluvias no tienen una cronología tan precisa y tan exacta como aquí. Además de las observaciones estas astronómicas, era muy importante la observación de los animales, y los sacerdotes todo eso lo presentaban como si fuesen los intermediarios de los dioses, los únicos que podían hablar en su nombre y recibir el conocimiento a través de ellos. Eso por un lado. Y por otro lado, las grutas, las galerías, a mí me da la sensación de que Chavín tiene muchas similitudes. Lorenzo acaba de compararlo con Egipto, yo estoy totalmente de acuerdo. Perú no tiene nada que envidiar a Egipto. Egipto quizá tiene unas plataformas publicitarias pues más, que están más rentabilizadas en Europa, ¿no? Pero Perú tiene todo lo que tiene Egipto y mucho más. Y encima hablan en cristiano, que eso siempre es un punto a su favor, ¿no? Eso también está muy bien. Pues a mí me recuerda Chavín, por ejemplo, el templo de Dendera, con esas galerías, esos pasadizos subterráneos que servían para hacer lo que hoy en día llamaríamos efectos de ilusionismo, para que se trasladase las voces, los sonidos. Uno de los misterios de Chavín son los canales de agua que en un momento determinado, cuando se abrían las compuertas y pasaba el agua, generaban como el bramido del jaguar, ¿no? Eso, imagínate, para una persona que era sometida a un ritual con San Pedro, que es una experiencia fantástica, por lo menos en mi caso. Yo lo tuve la oportunidad de probarlo en Perú y me parece una experiencia fantástica. Pero ese consumo de una planta de poder, de un, en este caso de un cactus alucinógeno, en esas galerías completamente a oscuras, porque ellos tenían un sistema de iluminación limitado básicamente a unas pequeñas ranuras en las paredes de piedra de esas galerías, lo que generaba sombras, ese sonido, en ese momento las personas que llegaban ahí eran totalmente vulnerables a lo que decía el sacerdote, el brujo, que allí tenía, como en otras sociedades antiguas, todo el poder, no solo religioso, sino económico, político, a todos los niveles. Es que pensad que además el propio templo del castillo, el templo mayor de Chavín, está situado entre dos ríos que todavía hoy puedes acercarte a ellos, ¿no? Son el río Mosna y el río Huachepsa, se llama. Bueno, pues como dice Manuel, los sacerdotes, cuando llegaban estos días grandes, cuando se consumía el San Pedro, además tiene una característica muy especial. ¿Qué es el San Pedro? El San Pedro es un cactus, es un cactus que se utiliza en los rituales chamánicos, de tal forma que coges, lo pelas, lo metes dentro de agua, lo hierves, y eso que sale, esa pasta rara parecida al té, como el blandiblú. Sí, una especie de blandiblú, es lo que se consume en tres tomas para posteriormente acceder al templo y, bueno, pues observar, ¿no? Darte cuenta de que realmente ese cactus en su momento provocaba unas visiones pues verdaderamente contundentes, ¿no? De hecho, además, que es que con el San Pedro no vale todos los cactus, es decir, tienen que ser solo los cactus que tengan seis puntas. Por lo tanto, cogiéndolas, esta punta, esa es la que se pela, la que se coloca en el, bueno, en el caldero y se hace la pócima. Bueno, pues en este lugar los sacerdotes, cuando abrían esas compuertas, el agua entraba por un sistema de irrigación que transcurría por debajo del templo y por una red de galerías que os aseguro que es sorprendente. Yo cuando entré por allí, lo que dice Manuel, ¿no? Lo primero que te sorprende es la oscuridad, ¿no? Tienes que ir acompañado de alguien que se conozca bien el camino, porque corres el riesgo de perderte, es un auténtico laberinto. ¿Y todo esto hacia dónde conduce? Pues ni más ni menos que al epicentro de la propia pirámide, donde confluye el agua y donde te encuentras a través de una pequeña, como una especie de ventanuco, hoy en día está colocada una reja, observas y puedes ver lo que es el protagonista principal de esos rituales de aquel tiempo que nos ha llegado a estos días, ese dios poco amable que es conocido como la gran imagen, aunque también le llaman gran dios Lanzón. Es un monolito de 4,5 metros de granito blanco con la apariencia de un jaguar con grandes dientes que yo me imagino que en su momento, aludiendo a ese bramido que decía Manuel, ¿no?, del agua, observando esa presencia, es que el que estuviera allí o controlaba las emociones o literalmente le podía dar un infarto. Pero eso incluso puede pasar hoy porque ese monolito sigue en la actualidad. Sigue estando allí. Y esos conductos de aire, esos sonidos pueden todavía revivirse, por lo tanto el lugar puede ser todavía un centro ceremonial para aquel que lo desee. Solo un detalle más, Manuel, permíteme, solo un detalle más, que es interesante, ¿no? Porque, como os digo, ese monolito está colocado en el centro de la pirámide, pero es que además comunica con el exterior. En la parte exterior había en lo más alto hay una plataforma, es donde el sacerdote, los días en los que saludaba a los Apus, saludaba al dios Inti, al dios Sol, se realizaban sacrificios humanos, de tal forma que la sangre estaba hecho de tal forma para que la sangre discurriese por unos canales a tal punto de que finalmente caían sobre la cabeza del Lanzón. O sea, imaginad la escena terrible de quien estuviera allí dentro, colocado con el San Pedro, prácticamente teniendo visiones de todo tipo, y observando cómo la cara de ese Lanzón se cubría de sangre y cobraba vida, porque al fin y al cabo, cuando se oían esos bramidos, cuando se cubría de ese rojo intenso, lo que decían es que era cuando el Lanzón cobraba vida. Tenía que ser una experiencia y una imagen verdaderamente aterradora. Hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, se presentó en Madrid un documental, Chavín de Guantar, el teatro del más allá, no recuerdo el nombre del productor, Novoa, que ha contado con un presupuesto extraordinario, con todas las posibilidades técnicas, Steadicam, drones, han tenido unos medios técnicos fascinantes para grabar ese documental, y lo que han hecho son reconstrucciones con actores, dramatizaciones de cómo eran esos rituales, esas ceremonias, y la verdad es que es espectacular verlo, ¿no? Porque es como hacer un viaje al pasado y darte cuenta de el impacto emocional y que suponía para las personas que llegaban en peregrinación después de recorrer tal distancia, no en petrolero, sino andando. Para consultar a esos oráculos, a esos hombres de poder en el sentido de la influencia social que tenían, y creer absolutamente todo lo que les decían, ¿no? Y una de las paradojas que te encuentras en Chavín, como en otras ciudades fantásticas del pasado, es esa contradicción que yo nunca he conseguido entender entre esos conocimientos técnicos y arquitectónicos que tenían y que realizasen sacrificios de seres humanos para sus dioses, aunque en este caso en concreto, a diferencia de otros, la falta de escrúpulos de los sacerdotes capaces de falsear, de fabular, de crear esa ilusión de un contacto con la divinidad para mantener ese poder político y social que tenían, bueno, pues quizá ahí se entiende un poco mejor que sean capaces de eso y de mucho más. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron ellos ejerciendo el poder, la cultura chavín en ese sitio? Pues prácticamente hasta que llegaron los españoles en el 1535. Es la primera crónica que tenemos de la visita de Pedro de Cieza. Exactamente. Era el cronista que acompañaba a Pizarro durante la conquista del Perú. Debía de ser, aparte de cronista, un hombre bastante curioso, ¿no? Porque los escritos que nos ha llegado al día de hoy, pues posiblemente sean lo más descriptivo de lo que se encontraron en ese periplo por el país de los Andes, ¿no? Y lo cierto es que hasta 1535 prácticamente se había oído hablar de que allí había una gran civilización, pocos se atrevían a ir. De hecho, los españoles, cuando fueron a este lugar, pues se encontraron con una civilización, como dice Manuel, muy avanzada, que rendía culto además a una figura verdaderamente tenebrosa, que ya no era solo el Lanzón, porque cuando tú vas al templo de Chavín, otra de las cosas que te llama poderosamente la atención es la enorme cantidad de cabezas clavas que todavía hay. Es decir, sobresaliendo de los muros del templo te encuentras cabezas de jaguar perfectamente estructuradas, otras que parecen calaveras, otras que no sabemos identificar. La verdad es que da la sensación, al igual que vemos por ejemplo en el Calasaya de Tiahuanaco, da la sensación de que podrían ser perfectamente etruscas. Es decir, es una mezcla de culturas, de civilizaciones, que te da a entender que este era un centro de peregrinación fundamental, donde se representaba a imagen y semejanza pues todos aquellos pueblos que acudían al templo de Chavín. Como decía Bruno, ¿no?, prácticamente nos ha llegado con cuentagotas. ¿Por qué? Porque en aquel año de 1535, cuando los españoles llegan, se sobrecogen a tal punto de ver lo que hace aquella gente, de los sacrificios que realizan, de las creencias tan extrañas que tienen, de ese Dios que parece cobrar vida. Ellos mismos también experimentan con ese cactus que está prácticamente pues adornando, ¿no?, toda la región de Chavín de Aguantar. Y es tal el miedo que les provoca que hasta años después no acuden nuevos españoles. Y hay que decir que verdaderamente la documentación que nos ha llegado es que tendríamos que entrar en la documentación más extensa, ¿no? Tendríamos que entrar prácticamente en comienzos del siglo XX, finales del XIX, para ya tener una idea más cercana a lo que era esta civilización. Además, era un lugar bastante oscuro. Siempre pensamos en el pasado, en algo luminoso, en algo maravilloso, y sin embargo, lo que nos estáis contando desde su Dios, bueno, no es un Dios bondadoso. La apariencia no es la de un Dios bondadoso, y sus sacerdotes, por lo que nos decía Manuel, menos, porque si eran capaces de fantasear y de fabular y de engañar a sus adeptos. Bueno, eso lo han hecho los sacerdotes a lo largo de todos los tiempos. Fíjate, ¿no? Eso lo dices tú. Y también tienen que ver con los sacerdotes egipcios, que también hacían ahí un poco la teatralidad. La historia del ilusionismo comienza en el primer documento histórico escrito que documenta el ilusionismo, la prestidigitación, la magia, es un papiro de la cuarta dinastía, precisamente de un sacerdote de la corte del faraón Keops, el constructor de la gran pirámide de Giza. Y desde entonces utilizaron, me imagino que esa casta, los sacerdotes, esas personas que en un momento determinado dicen que ellos son los intermediarios entre la divinidad y los hombres, descubrieron que eso les daba mucho poder. Hablar en nombre de Dios, eso siempre ha sido una herramienta de poder importante, pero al pueblo, para que crea esa afirmación, hay que darle algún tipo de evidencia, y por desgracia el ilusionismo siempre ha sido cómplice, es una de sus facetas menos amables, de ese poder falseado. Y como antes te decía, en el templo de Dendera, en otros templos de Egipto, aquí mismo en España está documentado la primera referencia en España, en la España de Al-Ándalus, al ilusionista, son unos escritos de un historiador de Córdoba que documenta un caso de un supuesto brujo que tenía la capacidad de hablar con los espíritus y demás, y lo que tenía era un cómplice que con un tubo emitía unos ruidos a través de un templo en Egipto para falsear la voz de los dioses. Pero ha existido siempre en todas las culturas. Eso es todo, es decir, fueron capaces de construir eso en un lugar tan extraordinariamente difícil de acceder a él, tan mágico, tan fascinante, que sigue despertando la fascinación de las personas ahora. Todo nació de una mentira, todo nació de una fabulación. Es que yo creo que una cosa no es incompatible con la otra. ¿Cómo que no? No, yo creo que no. Mira, Castaneda, por ejemplo, estamos hablando de alucinógenos, de plantas de poder. Castaneda marcó toda una época y era un estafador. Y Castaneda probablemente se inspiró en cosas como Chavín de Guantar para crear toda su historia del mezcalito. El mezcalito es una sustancia que está incluida en el San Pedro, en el cactus San Pedro. Y yo no sé si su legado es bueno o malo, pero ha dejado un legado. Y a lo largo de toda la historia, las grandes construcciones, las grandes edificaciones, los mayores monumentos del mundo han sido construidos en honor de una divinidad, han sido construidos para un dios determinado. Y además eran divinidades tremendamente sanguíneas, ¿no? Sanguinarias, mejor dicho, porque existía por un lado la fe, por otro lado el miedo tremendo, ¿no? Había que, de una forma u otra, alimentar a estas divinidades en momentos muy determinados del año, y casi siempre ese alimento era sangre, era el ritual, para evitar esa cólera, ¿no?, que generalmente solían despertar en ellos, ¿no? Yo parto de la idea de que en ese pasado algo ocurrió. No sé exactamente el qué, y aquí ya pues seguramente no estaremos de acuerdo Manuel y yo, como siempre, pero parto de la idea de que el hombre del pasado representó con una enorme cantidad de detalles a unos dioses verdaderamente terribles. Y cuando te vas a esos 2.500 años atrás, 3.000, 3.500, 4.000, incluso Tiahuanaco, es que los dioses no tienen absolutamente nada de ver con esa imagen quizás idealizada, pero muy cercana al ser humano, ¿no?, de ese personaje vestido de blanco con largas barbas y cabello blanco. No, es que allí los dioses eran poco menos que personajes de lo que hoy podemos denominar pues casi manga japonés, ¿no? Eran unos bichos extrañísimos, ¿no? Y si tú vas a la antropología, te dice que el chamán no tiene capacidad de fabular. En un estado alterado de conciencia puede crear, puede adornar, pero siempre partiendo de una experiencia previa. Por lo tanto, lo que representaron ahí era algo que adornaron, posiblemente, pero detrás de eso había algo que previamente vieron y que les hizo prácticamente moverse, en el caso de Chavín, miles de kilómetros, cambiar un entorno amable por un entorno absolutamente hostil, ¿por qué ese Dios cabreado y con cara de mala leche se lo había pedido? Por lo tanto, parto de la idea de que quizás no era tanto fabulación como que realmente había algo detrás. Era una de las capitales de la magia en el pasado, una auténtica puerta dimensional, un lugar enigmático al que hemos acudido esta noche en esta sección. Hemos acudido en el Club del Misterio con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvallal. Muchas gracias a los dos. Un placer. Venga, hasta pronto. Hasta luego, chicos. La rosa de los vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo, la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar con Miguel Pedrero sobre nada más y nada menos que Dios, pero desde la perspectiva de las investigaciones científicas que hay al respecto. Y también queremos con Almohadilla Rosa Vientos que opinéis. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag y nuestro perfil, @rosavientos. Seguro que tampoco tenéis, porque la gente no opina, no le interesa absolutamente nada, ¿no?, lo que va a ocurrir mañana en las elecciones en Cataluña. Pues la gente no tiene opinión al respecto. Bueno, pues es un tema que vamos a hablar con Fernando Rueda, espías en Cataluña. Pero será tras las nuevas pistas en el concurso de esta noche que nos presenta ya mismo Silvia Casasola. Pues hay que decir y recordar que tenemos a tres posibles guitarristas, pero solo uno es nuestro personaje oculto. Además, los tres nacieron en Reino Unido. Eric y Slacks en Inglaterra y Mark en Escocia. Pero, ¿cuál de estos tres guitarristas es al que llaman Dios? Mira tú por dónde. Hablando que si existe Dios, pues a uno de estos tres guitarristas le llaman Dios. Eric Clapton, Slash o Mark Knopfler. Con rosa.vientos@onda0.es, con almohadilla rosavientos y con ese @rosavientos que es nuestra cuenta de Twitter, decirnos cuál de ellos es el personaje oculto. Y es el tiempo de hablar ya en materia reservada 12.0 del espionaje en Cataluña. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and... Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches again, Bruno. ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Expectante, supongo, ¿no? Porque yo creo que nadie tiene opinión, nadie le interesa, nadie se va a fijar en los resultados, ¿verdad? Ten cuidado con el sarcasmo, que ya sabes que dicen, sí, que en la radio no se entiende. La ironía no se entiende, ¿no? Que... Pues, modo irónico. Ironic mong. Eso es. Mong. Ya no sé ni lo que digo. No, yo creo que estamos todos absolutamente pendientes. Quedan menos de 8 horas para que se abran los colegios, y es algo obviamente que nos afecta a todos, es decir, pero sobre todo a ellos, sí, pero escucha, les afecta, que está, no estamos hablando de política sino de otras cosas, les afecta a ellos y nos afecta a nosotros. España no es lo mismo con Cataluña que sin Cataluña, es decir, que eso, no decir lo contrario, yo creo que no es decir, le ganamos y perdemos. Tierra no todos, es lo mismo, ¿no?, con Cataluña que sin Cataluña, sin ninguna duda. Pasa a ser la frontera y la puerta de Europa. Sí, la puerta de Europa. Bueno, no sabemos dónde se quedaría. Bueno, no vamos a hablar de eso, que no... Zaragoza se adquiriría una importancia estupenda porque antes o después terminaríais votando si os unís a Cataluña. Y que también hay espías en Zaragoza, ¿no? Claro, y que también hay movimiento independentista, ¿eh? Claro. No en Zaragoza, ¿no? Pero sí parte de Aragón, sí. Lo que pasa es que una guerra en Zaragoza sería una guerra mucho más emocionante, porque ten en cuenta que todos los mandos del ejército, todos los mandos del ejército se han formado en la Academia General de Zaragoza. Sí, y entonces se conocen todo ahí de una forma tremenda, con lo cual harían la guerra de noche, lo conocerían todo y... Fíjate, en la Academia General Militar de Zaragoza se formaron... los amigos de los catalanes, los amigos de los vascos, los amigos de los gallegos, como por ejemplo Francisco Franco. Todos. Si nos ponemos a tirar para atrás, pues en Zaragoza, los sitios de Zaragoza, que están muy encumbrados, la figura de Palafox, pero llevó a la muerte a tres cuartas partes de la ciudad, ¿eh? Uh-huh. Eso no hay que olvidarse. Bueno, pero yo estaba refiriéndome a que todos los militares españoles... La ironía la has metido tú, que quede patente. Que yo lo que decía es que todos los militares españoles se han formado porque allí tienen el campo de maniobras de San Gregorio y todas esas cosas. Claro. Y realmente han tenido una formación, los oficiales, y lo conocen todo. Así como la Academia de los Suboficiales es la del Talar, que está en Cataluña, uh-huh. y que la iban a haber quitado, y parece ser que no la quitaron porque la verdad es que el pueblo les da una cierta vida a todas estas cosas. Pero bueno, que nos vamos. Lo que sí que no se puede negar es que en los últimos años ha habido en Cataluña una guerra secreta, una guerra en la que los espías han tenido mucha relevancia, conseguir informaciones de unos y de otros, levantar las faldas de unos y de otros, ha sido el objetivo de estos espías. Sí, llevamos 5 años con una guerra no declarada dentro de España entre los agentes secretos de dos bandos. Por un lado, los agentes secretos y el espionaje llevado a cabo, ejercitado por la Generalitat o en nombre de la Generalitat, y por otro lado, el ejercitado por el gobierno de España. Esto empieza porque ¿qué va a hacer alguien que quiere crear un Estado? ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace, por encima de cualquier otra cosa, antes de tener un Ministerio de Hacienda para tener dinero, es crear su propio servicio de inteligencia. Cataluña intentó montar su servicio de inteligencia, lo intentó Artur Mas, en 2010. Nada, es decir, fijaros, 2010, hace 5 años, cuando empezaba el proceso, y ahí cogió y puso a Xavier Martorell, que le puso en un cargo que era... de alguna forma la persona encargada de montar ese servicio de inteligencia. Lo único que ocurre es que al final necesitas medios, al final necesitas personas. Hablaban de que era un servicio secreto que necesitaba al menos 300 personas, que necesitaba bastantes millones de euros. Y entonces, inicialmente, eso, una vez que fue conocido, estaban en el principio del proceso, se volvieron atrás en eso. Lo que no quita que esas misiones de inteligencia las hayan podido llevar adelante a través de otros mecanismos, como por ejemplo los Mossos de Escuadra o el CSICAT, que es los que hacen el espionaje, que es el espionaje realmente importante en el siglo XXI, que es el espionaje por señales, que es el espionaje de las comunicaciones, que es el espionaje por Internet, que lo han estado haciendo, que lo han estado ejercitando en estos últimos años, con el objetivo de obtener información a favor de los planes que quería llevar a cabo la Generalitat, ¿no? Y el CNI ha trabajado sobre eso, contra eso, vigilando eso. El CNI desplegó un plan, y además un plan bastante bastante importante, y tan importante que cuando lo estaba preparando para narrar algunos de esos detalles, me planteaba si ese plan había fracasado o no había fracasado. Pero claro, un plan de los espías no sabe si triunfa o fracasa, incluso aunque se pierda una guerra, ¿no? Pero sí es verdad que los asuntos que ellos se planteaban, a mí me da en algún momento la sensación de que no se han llegado a cumplir, no han llegado a ejecutarlo, porque ellos lo que pretendían era obtener la máxima información de personas y de los proyectos utilizando todos los medios operativos a su alcance. Claro, obtener la información, bueno, se trataba de que el presidente del gobierno supiera lo que iban a hacer Artur Mas y su gobierno antes de que lo hicieran. Hemos llegado a esta situación en la cual en la votación hay tantas certezas de que pueden salir los votos a favor del independentismo. No sé si eso supondría o no el fracaso del servicio de inteligencia, ¿no? Es decir, el servicio de inteligencia filtró, yo creo, y estoy, vamos, más que creo, lo afirmo, filtró informaciones que perjudicaban, por ejemplo, a Jordi Pujol, ¿no? Que era el dinero que Pujol tenía en Andorra. El dinero que Pujol tenía en Andorra es una información que el servicio secreto almacenaba en sus archivos desde hace 25 años. Esa información ha aparecido, curiosamente, dentro de este proceso, ¿no? Y otra serie de informaciones. Esas informaciones, que evidentemente eran ciertas y que han dejado en evidencia unos comportamientos ilícitos, se han filtrado con la intención un poco de desprestigiar a esas personas que se decían que eran muy muy sanos. ¿Realmente ha tenido un efecto? Pues estoy contando las cosas y al mismo tiempo estoy transmitiendo mis dudas, ¿no? Y luego las preguntas que todo el mundo nos podemos hacer. Y esas filtraciones, por ejemplo, la de Pujol ha sido quizá la más evidente, pero sí, no es la única. ¿Todas esas filtraciones proceden de esta guerra de espías? Sin duda, desde mi punto de vista, porque ya hablar de todo ya sería demasiado osado, sin ninguna duda, sí, proceden de ahí. Igual que otras filtraciones que hayan podido hacer desde los servicios de la Generalitat. Y lo que pretendían era, de alguna forma, desprestigiar al enemigo. Eso es algo que se hace siempre. Es decir, os recuerdo que ha habido informaciones sobre líos amorosos o sobre comportamientos indignos de presidentes de gobierno, que esa información ha sido captada por servicios secretos enemigos y la han utilizado para chantajear al objeto de esa información, ¿no? Paralelamente también, quiero decir, esta era una campaña, pero paralelamente también era muy importante obtener información, y obtener información de los movimientos del enemigo. Cuidado, que esto que estamos contando ha pasado en los últimos 5 años, pero va a pasar mañana y va a pasar dentro de una semana, porque esta guerra sigue, es decir, no acaba esta guerra. Es un episodio más en un proceso y seguramente es el comienzo de lo que vaya a ocurrir. Y que todos tienen marcado sus estrategias para el día después, tanto si sale como lo que cada uno quiere como si no sale. Efectivamente, y esto llega hasta el extremo de que no hace 5, pero desde hace un par de años la mayor parte de los dirigentes de catalanes utilizan el teléfono de una forma absolutamente, bueno, como se ha visto en la campaña, como los indios, ¿no? Es decir, no dan información con miedo, clara, con miedo, miedo a ser escuchados unos u otros. Efectivamente. Uh-huh. Y lo que no se ha dicho es que en algunos casos se han comprado distorsionadores para garantizar las conversaciones de uno a otro. Esos distorsionadores que utilizan algunos políticos catalanes para garantizar que las conversaciones con determinada persona, cuando no la pueden hacer cara a cara, no pudieran ser grabadas por los espías, porque había esa certeza de que eso, porque hay que recordar que ahora que la gente no lo sabe, te están grabando una conversación y no suena el teléfono. Es decir, que es tan simple como en los smartphones meterte un programa, un troyano, y a partir de ahí, sin ruido y sin nada, te captan las llamadas telefónicas, te captan los mensajes, te captan el WhatsApp, cuidado, te lo captan absolutamente todo. Y entonces ese es el temor que hay instalado en la sociedad catalana, ¿no? Hoy se han hecho hace unas horas fotos, además en conjunto, todos los números unos de cada partido. Detrás, metafóricamente, por supuesto, ha habido agentes detrás de cada uno de ellos que pincharan el teléfono, pero también pincharan todas y cada una de sus comunicaciones. ¿Han estado tan espiados todos los políticos metidos en esta historia? Sin ninguna duda, yo creo que el nivel de control... Porque no solo es el teléfono, es prácticamente la vida entera, claro, se puede controlar, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, por poner un caso, vamos a ver, no hay primero, previo, no hay nadie tan potente en España como el de España que hable español. No me estoy refiriendo a la NSA ni a otro servicio, como el CNI, con los medios potentes para espiar todo aquello referido a la al mundo de Internet. Nadie. Es decir, eso que vaya por delante. Pero también es verdad que el CSICAT dispone de medios muy importantes para conseguir y o para intervenir las conversaciones, para intervenir lo que la gente hace a través de Internet. Porque evidentemente no solo se trata de saber lo que hacen, lo que hablan los políticos, sino también saber su material de trabajo, también saber las comunicaciones que se hacen y tal. Entonces, evidentemente, ahí hay algo que bueno, bastante peligroso. Investigando esta semana este tema, hablaba con alguien y yo le decía, bueno, vamos a ver, el CNI presume de que todas las escuchas que hacen las hacen con autorización judicial. Es muy complicado que un juez del Supremo, que es el que autoriza las estas, autorice, por ejemplo, pinchar las conversaciones de Artur Mas o de su miembros de su gobierno. Es muy complicado. Por mucho que el juez del Supremo, digamos, que tenga una cierta cercanía, poner su firma en una cosa de esas sería muy complicado. Y entonces me explicaban cómo se hacían en otros países. Y lo cuento ya vuelto a España. Imaginemos que quien pincha los teléfonos del gobierno sea los satélites de la NSA, los medios tecnológicos de la NSA. La NSA consigue la información y la NSA se la pasa al... Te estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Y se la pasa a... Pero qué parte de verdad hay en ese ejemplo. Y entonces... tener en cuenta que el CNI no estaría cometiendo ningún eso, y además nunca podría desvelar ese espionaje porque hay un acuerdo de confidencialidad tremendo con toda la información que nos pasa, que ese es un sistema habitual que hace de la NSA. No hay nada de ironía en esto que has dicho. No. Que cada uno saque sus conclusiones, evidentemente, y se puede explicar el porqué de la posición de Estados Unidos, que ha sido muy clara en estos días. Evidentemente hay unos acuerdos, di esto, a cambio de esto, evidentemente los hay. Pero ha habido un espionaje muy claro a los políticos, pero también muy claro a ciudadanos, a personas que pueden tener una cierta relevancia social, sí, pero sí, que sí, no son políticos, ¿no? Uh-huh. Y el papel del CSICAT y de otros servicios secretos y de otros agentes de seguridad han sido muy puestos en tela de juicio en estos últimos años. Sí, sí, porque al final estaban sirviendo a los intereses, ¿no? Uh-huh. Aquí había una cosa que favorecía claramente al CNI, que su misión es guardar la Constitución. Entonces ellos, digamos, que pueden amparar una serie de actuaciones bajo las misiones de la legalidad, ¿no? Cosa digamos, de alguna forma, las órdenes para espiar que han podido recibir en el CSICAT, pues podrían estar de alguna forma más en cuestión. Pero el hecho es que no solamente se han llegado a los políticos, sino que han ido a todo el entorno de ellos, empresarios, gente de los bancos, gente a la que se quería ganar su opinión, porque una de las batallas del CNI era conseguir que la gente saliera y hablara, y esa gente que no quería decir que estaba en contra de la independencia, presionarla, convencerla para que salieran a decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ha habido una serie de informes que yo me temo que han hecho las dos partes sobre quién está a favor y quién está en contra, ¿no? Y ahí se han ido poniendo los nombres en un lado y en otro lado, ¿no? Todo coincidiendo con este caos de espías, que te digo, con un elemento que ha permitido que el caos de espías sea mucho mayor, y es el tema de la guerra de los islamistas. Uh-huh. Cataluña, por un tema bastante desagradable, que es la enorme presencia de sospechosos del yihadismo, tiene una de las mayores delegaciones de la CIA, del Mossad y de algunos otros servicios, en Marruecos y tal, en Cataluña en estos momentos. A mí no me cabe ninguna duda, no tengo información verídica sobre esto, real sobre esto, pero no me cabe ninguna duda por mi experiencia de que una parte de esos agentes que se dedican a perseguir yihadistas y a controlarlos, y los medios técnicos que hay, incluidos los medios técnicos de la NSA y de otros servicios, también se han utilizado, porque a Estados Unidos y a otros países no les interesa tampoco, como que ha quedado claro, que Cataluña sea independiente, y que se han utilizado como ayuda a sus colegas, ¿no? También han estado ahí de intermediarios los Mossos de Escuadra, porque utilizando esa excusa del terrorismo yihadista han cogido más relevancia, han querido tener una relación más con las policías internacionales. Creo que han pedido tener presencia en Europol, en Interpol, y casi como si fuera más una policía estatal que una policía autónoma. Esa es otra guerra que ha habido, y que es una guerra soterrada, que a raíz de producirse esto hace unos años, les han estado vetando el acceso a determinadas bases de datos, a determinadas informaciones, a determinados contactos internacionales. Esto lo han hecho porque al final los Mossos de Escuadra es un cuerpo que depende de la Generalitat, pero que es un cuerpo que tiene que estar basado y fundamentado en la legalidad, ¿no? Y una cosa es lo que moralmente hagan, y otra cosa es lo que legalmente puedan hacer, ¿no? Este es uno de los problemas que se ha planteado muchas veces, y que bueno, es un tema complicado, muy complicado, el de qué hacer con los Mossos si se producen decisiones que no estén con la ley, ¿no? Es muy complicado. Y si miramos un poquito hacia atrás, descubrimos que en otras batallas, en otras guerras, en otros problemas, en Cataluña ha habido siempre mucho espía. Por su situación geográfica, evidentemente, es hasta cierto punto lógico, pero la historia del espionaje en Cataluña, al margen de esta problemática, de este proceso, casi se la venía a denominar, ha estado siempre presente. De hecho, uno de los espías más importantes de todos los tiempos tiene un nombre que ya has mencionado, o un apellido que ya has mencionado, pero que no es el personaje en cuestión, ¿no? Sí, que es Juan Puyol. Puyol, o Joan Puyol, Garbo, que es el gran espía. Hablar de Cataluña y de la guerra de los espías hoy, pues obligaba a traer algún ejemplo de espía, aunque contando una historia distinta, ¿no? Porque de Puyol hemos hablado aquí, hemos contado cómo gracias a él se ganó la Segunda Guerra, los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, cómo gracias a él el desembarco de Normandía no se encontró con todos los nazis, los soldados nazis esperándoles, porque él les dijo que iba a ser por el paso de Calais, y le creyeron tanto, Hitler le creyó tanto, que permitió esa victoria. Pero fíjate cuál es la historia de Puyol. Puyol era un joven que cuando surgió la guerra civil vivía en Barcelona, que era su ciudad natal, y joder, pues él vivió un ambiente de terror. Le aterrorizó la revolución y los métodos del anarquismo y el comunismo, y él, joven, pues pasó de las simpatías que él tenía por esos movimientos a hacerse, a estar, digamos, cercanos al bando franquista, ¿no? Sin embargo, en cuanto estuvo en ese paso rápidamente y se dio cuenta de la cercanía del franquismo con los nazis, y entonces aborreció a los nazis. Es decir, era una persona que aborrecía los extremos tanto de un lado como los del otro. Y ese aborrecimiento le hizo que cuando Hitler se empeñó en tratar de conquistar el mundo, en convertirse él en la solución, en enloquecer, en creer que él podía ser el espía que le engañara a los nazis. Un sueño, pues siendo ya lo hemos dicho aquí, no tener ni idea de espionaje, no saber inglés, no hacer nada, no cometer tantísimos fallos, bueno, pues la suerte le acompañó y gracias a él se ganó la Segunda Guerra Mundial. Fíjate qué importante destacar de su figura esta noche, que hemos hablado de ese papel oscuro del espionaje en los tiempos actuales, sirviendo de intereses políticos. Qué bueno es recordar la figura de Joan Puyol, del espía de Garbo, y de saber lo que significó para el mundo entero, lo que significó para el futuro. Yo no sé si hubiera sido otro o no, pero sin Garbo, seguramente, o en parte, el mundo actual no sería el que es. Sí, sí, fue un catalán que se vino a Madrid y que decidió él solo cambiar el mundo. Hay muchas figuras importantes, hemos hablado muchas aquí en La Rosa de los Vientos, de grandes espías españoles, pero sin ninguna duda uno de los más grandes fue Puyol, ¿no? Y no es el único, evidentemente, en este pasado de espionaje en Cataluña, ¿no? No, este es el grande, ¿no? Uh-huh. Simplemente pues, mencionar otro que es muy controvertido, ¿no? Pero que es muy divertido, que fue pues, divertido. Digo, en el tono en el que yo hablo, que es Josep Pla, ¿no? El escritor que era que huyó de cuando comenzó la guerra, huyó de Cataluña. El destacado y ya querido escritor en aquella época, y se convirtió en el agente número 10 del Servicio de Información de Fronteras del Nordeste de España, que era el servicio secreto de Franco. Y él huyó, curiosamente, y la historia contaba inicialmente que fue porque cuando él estaba en Palagrufel, en su localidad natal, se contaba que un pelotón de anarquistas que había ido desde Barcelona entre el 20 y pico de julio para matarle, ¿no? Entonces que él había huido para, después de que le salvaran, los propios anarquistas le salvaran, que él había huido allí, ¿no? Pero curiosamente la historia contada posteriormente, parece ser que ese comité de anarquistas que iban a matarle en realidad eran periodistas, que lo que querían era presionarle, porque era tan importante Pla, que querían que escribiera en un periódico catalanista, que era La Veu de Catalunya, ¿no? Y lo que pasa es que Pla ya se asustó y cogió y dijo, bueno, pues me convierto en espía. Oye, la antítesis de Puyol. ¿Ha habido espías en toda esta historia que esta semana ha sido un escándalo tremendo? Espionaje industrial, evidentemente, pero filtraciones y espionaje en todo lo ocurrido con Volkswagen, porque el mundo de las empresas de coches automovilísticas tiene un pasado, también. Sí. Y un pasado que puede ayudar a entender realmente si Volkswagen ha cometido un pequeño error. Ya tiene historia. Lo vamos a contar esta noche en las operaciones inexplicables. El escándalo ha aterrizado esta semana en la poderosa empresa alemana Volkswagen. Les han pillado falsificando las normas de emisión de productos contaminantes. Un escándalo que ha recorrido el mundo entero, con el que están sufriendo un gran desprestigio. Pero no es la primera vez que Volkswagen hace trampas. En 1980, el ingeniero español Ignacio López de Arreortúa, nacido en Amorebieta 39 años antes, fue contratado por la estadounidense General Motors para trabajar en su fábrica de Figueruelas, en Zaragoza, la tierra de Bruno. No tardó mucho en convertirse en jefe mundial de compras, lo que le dio gran prestigio y provocó que se le conociera como Super López. Tal era el reconocimiento que adquirió en la industria automovilística que fue fichado por la competencia alemana, Volkswagen. El golpe fue tremendo. El innovador genio de las compras se trasladó con 7 de los miembros de su equipo y todo su bagaje de conocimientos. Su felicidad duró poco tiempo. En 1993 se destapó el mayor escándalo mundial del espionaje industrial, ese que frecuentemente es llevado a cabo por espías no profesionales y que consiste en conseguir información valiosa de una empresa de la competencia para ser utilizada por la propia con el fin de ganarles la batalla comercial. General Motors había conseguido información, también ellos tenían espías a sus órdenes, de que Super López no solo se había llevado sus propios conocimientos, sino también los planes estratégicos de fábricas y prototipos en los que estaban trabajando para sacarlos al mercado. La pregunta que la opinión pública se formuló fue la siguiente: ¿Volkswagen había jugado sucio? La compañía alemana negó las acusaciones con rotundidad. Ellos no habían ejercido ningún tipo de espionaje industrial y la reacción estadounidense tenía que ver con los celos por haber perdido a un trabajador tan exitoso. General Motors no cejó en su empeño y valoró en 7.000 millones de pesetas las pérdidas que el fraude y robo de documentos les iba a producir. La pelea se trasladó a los tribunales y el litigio duró 4 años. Antes de que emitiera una sentencia, las dos potencias de la automoción llegaron a un acuerdo en el que se reconocía que había habido espionaje. Volkswagen se comprometía a comprar 1.000 millones de dólares en piezas de General Motors a lo largo de 7 años y a indemnizar con 100 millones de dólares. El prestigio de Super López se vino abajo por el espionaje que había ejecutado para los alemanes y un año después tuvo un gravísimo accidente de coche que le llevó a estar 40 días sin memoria y 3 meses hospitalizado. Nunca se volvió a hablar del empresario convertido en espía. Fíjate, todo tiene un pasado y los protagonistas, las empresas, en este caso las empresas, vuelven a ser protagonistas de una historia sobre la que tampoco se ha escrito, ni muchísimo menos el último capítulo. Seguramente se están escribiendo los primeros. Y al final, en este caso, lo pagó López García Ortúa como si fuera el pecador. Ahora han dimitido el presidente también de Volkswagen por como si fuera el pecador, como si las estructuras y las cosas no fueran fraudulentas. Y luego Alex nos va a contar algo sobre BMW, a ver qué pasa también. Bueno. Fernando Rueda, muchas gracias. Venga, hasta la semana. Un abrazo fuerte. Chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Muy pocos se atreven a mencionar la palabra, pero aquí lo hacemos y nos preguntamos, ¿existe Dios? Y vamos a averiguar lo que la ciencia conoce sobre este asunto o lo que desconoce. Y lo vamos a hacer con uno de nuestros nuevos colaboradores este año, con Miguel Pedrero. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Cuando hablamos de Dios, lo inmediato y lo que pensamos, además cuando hablamos de ciencias, que parecen términos contrarios, pero cada vez hay más científicos que piensan que Dios, quizá no la imagen clásica que tenemos de Dios, pero que hay algo que rige las cosas porque son demasiado perfectas las que ellos están encontrando. Sí, llamémosle inteligencia universal, conciencia cósmica, un orden cósmico. Podríamos apuntar a conceptos en esta línea, ¿no? Desde luego ese Dios de barbas blancas, una túnica, sentado en su trono, ¿no? Hablamos de otra cosa muy diferente. Y lo cierto es que este es un debate que desde hace ya décadas se está enfrentando a filósofos, a pensadores, a científicos, astrofísicos, físicos de primer nivel. Y es un debate a medio camino entre la ciencia, la filosofía e incluso te diría que la metafísica, ¿no? Porque en este debate entran en liza pues toda una serie de campos del conocimiento, como la biología, la física cuántica, la cosmología, etcétera, etcétera, ¿no? Y como digo, es un debate que al menos, y esa es mi opinión personal, intelectualmente es muy sana, ¿no? Porque te hace ir más allá de lo evidente y ir al fondo de los asuntos, ¿no? Y sobre todo centrarte en cuestiones tremendamente trascendentes como el origen del universo o cómo nació la vida, por ejemplo, en nuestro planeta. Y nos podemos preguntar, efectivamente, si es tanta casualidad. Las cifras son extraordinarias. El nivel de probabilidades que han presentado los físicos, los filósofos, para hablar de esto, de lo que nos rodea, de la enorme perfección que hay a nuestro alrededor, que hay arriba, que hay abajo, que hay en nosotros mismos, las cifras que se manejan son extraordinariamente elevadas como para pensar que no hay algo. Son los propios científicos los que han abierto este debate. Roger Penrose exponía una cifra que es casi imposible repetir, pero es una cifra extraordinariamente elevada para pensar que todo es casualidad. Bueno, Roger Penrose es físico y matemático de la Universidad de Oxford, es uno de los físicos más prestigiosos de la actualidad, y él plantea una estadística que, como dices tú, es absolutamente apabullante, ¿no? Solo existiría una posibilidad entre 10 elevado a 10 y a su vez elevado a 123 de que nuestro universo presente tal perfección y precisión como la que goza, ¿no? Estamos hablando de un número absolutamente impensable, inimaginable. Para que nos hagamos una idea, el cosmos entero contiene aproximadamente 10 elevado a 78 átomos. Es decir, que estamos hablando de una cifra 10 elevado a 10 y a su vez elevado a 123, que desde luego rompe todas las reglas de la estadística. Es absolutamente imposible que nuestro universo exista y que nosotros, como entidades conscientes, seamos capaces de existir en este entorno. Sin embargo, es una evidencia que ocurre, ¿no? Y además hay toda una serie de circunstancias que llevan a muchos físicos y cosmólogos a pensar en la existencia de esa fuerza universal, de esa fuerza integradora de la que hablaba, por ejemplo, Max Planck, ¿no? Premio Nobel de Física y uno de los padres de la mecánica cuántica, uno de los grandes pensadores de la historia, uno de los grandes científicos, ¿no? Y él hablaba precisamente, se refería a que de sus investigaciones, de sus estudios, de todo lo que se sabía hasta el momento, pues la conclusión es que existía algún tipo de fuerza que hacía posible que todo esto existiera, ¿no? Es lo que muchos físicos denominan la estructura fina del universo, es decir, la materia inicial y las leyes de la naturaleza pues tenían que presentar unas cualidades realmente especiales para que en el momento del Big Bang, de esa gran explosión cósmica, aunque los físicos prefieren hablar de singularidad cuántica, diera lugar a un universo tan perfecto, ¿no? Y es que toda la materia, absolutamente toda la materia, átomos, moléculas, planetas, toda una serie de organismos presentan una serie de características absolutamente precisas, ¿no? Un ejemplo, si la masa del electrón variase nada en un infinísimo porcentaje, no existiría átomos y por lo tanto tampoco existiríamos nosotros ni existiría el universo, pero este es uno de los miles de ejemplos que podríamos poner de esa estructura física, esa estructura fina del universo, ¿no? Por no hablar de lo que muchos han dado en llamar las cuatro fuerzas mágicas, es decir, las cuatro fuerzas de la física que permiten la existencia del universo, que es la interacción nuclear fuerte, la interacción nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. Cada una de esas fuerzas tiene unas características absolutamente precisas y concretas para que el universo exista tal como es, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién ha sido el creador de las características de esas fuerzas que hacen posible el equilibrio cósmico? Eso es lo que se preguntan muchos físicos y cosmólogos. Sobre ellos, en varios premios Nobel, hablas en tu reportaje, que es la portada de la revista Año Cero. Este mes nos ha llamado muchísimo la atención en portada. Dios existe, las 20 mejores evidencias. El texto es tuyo y precisamente coges eso y comienzas en esas 20 evidencias hablándonos de lo que ya nos has mencionado, del Big Bang, del momento principal, primero, del universo, pero ¿qué? ¿Qué había antes? Esa es la gran pregunta, porque quizá antes no había la nada. Bueno, fíjate, no hace tanto que el famoso astrofísico Stephen Hawking hizo unas declaraciones en el sentido de que los físicos no necesitaban a Dios para explicar la realidad y ni siquiera el origen del universo, ¿no? Pero en realidad estas declaraciones tienen poco que ver con la ciencia, ¿no? Sino son más bien algo vinculado a la filosofía e incluso a la metafísica, ¿no? Porque lo que defiende Stephen Hawking y otros científicos que intentan despejar de esa ecuación del origen del universo, intentan despejar esa causa primera, es decir, Dios, y entonces se refieren a la nada, es decir, en esa nada se produjo una singularidad cuántica, que en realidad es un juego de palabras porque nadie sabe explicar muy bien de qué se trata eso, y por arte de Birri Birloque, en esa nada, sin ninguna causa, pues aparecen toda una serie de universos, ¿no? Universos con una serie de características diferentes uno del otro. Algunos, o la mayoría de ellos, no lograrían sobrevivir, pero sin embargo, en algunos de ellos, pues se dan esas circunstancias absolutamente increíbles, como en el nuestro sería uno de esos de esos universos, pues bueno, se darían una serie de circunstancias que harían posible la existencia del universo y luego el surgimiento de la vida, claro, pero ¿qué es eso de la nada, ¿no? Bueno, ¿y qué es eso de la singularidad cuántica, ¿no? Es decir, ¿qué había antes de que naciera nuestro universo y todos los demás universos paralelos en esa visión que tiene de la realidad Stephen Hawking y otros cosmólogos, ¿no? Ellos hablan de una temperatura y una densidad de la energía infinitas, ¿no? Bueno, eso es casi como no decir absolutamente nada, ¿no? O sea, la gran pregunta es ¿qué demonios había antes, ¿no? Y además hay otra pregunta que desde luego no pueden responder de ninguna manera, ¿no? Y es una cuestión que esgrimen los defensores de esa fuerza creadora o de esa inteligencia cósmica, ¿no? Y es que en nuestro universo, como he apuntado anteriormente, no solamente existen los objetos, es decir, los átomos, los planetas, las galaxias, sino que hay una serie de fuerzas físicas que hacen posible la existencia de nuestro universo. Las he enumerado antes, ¿no? La nuclear fuerte, la nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. Si existen esas fuerzas, antes de ese Big Bang, antes del llamado tiempo cero, tenían que existir también algún tipo de fuerzas físicas que hicieran posible la existencia de las actuales. Es decir, que la gran cuestión, la gran pregunta, no son solo los objetos que forman el universo, no solo la materia que forma el universo, sino también esas fuerzas físicas que hacen posible su existencia, ¿de dónde surgen? Y si existen, eso quiere decir que antes del tiempo cero, antes del Big Bang, deberían existir cualesquiera que fueran reglas de la física o fuerzas de la física que hicieran posible la existencia de las actuales, ¿no? Con lo cual, ahí sí que entramos en un callejón sin salida para esos que a los que se les da por hablar de la nada, que es un concepto absolutamente metafísico, pero que va en contra de la lógica humana, ¿no? En este caso esa tan manida cuestión de la navaja de Ockham, ¿no? Pues se vuelve en su contra, ¿no? Porque esa existencia de la nada, de la que puede surgir algo, pues va en contra de toda lógica. Los científicos, muchos de ellos buscando explicación, ¿no?, a todas estas dudas que tenemos del origen del universo, del origen de la vida, pues dentro de su escepticismo, pues han ido formulando ecuaciones matemáticas, también formulando pues leyes físicas que de alguna manera no salen, no funcionan. Entonces, por ejemplo, el origen de la vida, para que el origen de la vida se haya producido en nuestro planeta, ha tenido que coincidir una serie de características y condicionantes muy, muy importantes, que si no, no se podría haber dado. Y eso es lo que les hace ellos pensar que puede haber esa inteligencia universal. Bueno, es que aquí entramos en otra cuestión también tremendamente peliaguda, ¿no? Y es cómo nació la vida, en este caso en nuestro planeta, ¿no? Yo estoy seguro que en el universo existe mucha vida, ¿no? No sería estúpido pensar lo contrario, ¿no? Qué desperdicio que nosotros seamos los únicos, entre comillas, seres conscientes, ¿no? Porque también conviven con nosotros en este planeta, pues, otra serie de entidades vivientes que son los animales y que desde mi punto de vista también tienen conciencia, ¿no? Pero qué desperdicio, ¿no? Pero bueno, desde luego, esa es otra cuestión que no tiene mucha respuesta. Mira, todos hemos estudiado en el colegio esa teoría de la sopa primordial, ¿no? según la cual, y yo creo que todavía se sigue estudiando, ¿no? Yo creo que vosotros os acordaréis, y igual que yo, tanto en el colegio como en el instituto, todos lo hemos estudiado, ¿no? Es un experimento que se hizo hace ya mucho tiempo, en el año 1953, por parte de dos científicos de la Universidad de Chicago, ¿no? Y básicamente consistía en colocar en una vasija con agua un compuesto formado por moléculas simples de metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, y luego someterlo a una serie de chispas que harían la función, simularían esos rayos primordiales. Es decir, que lo que vendría a decir este experimento es que una serie de elementos inorgánicos en un elemento acuoso hace 3.800 millones de años recibieron el impacto de un rayo y a partir de ahí surgió la vida casi como si fuera el relato de Frankenstein, ¿no? Sin embargo, la realidad es que como han mostrado públicamente infinidad de científicos, físicos, astrofísicos y biólogos, no explica absolutamente nada. Como decía el célebre astrofísico Alfred Hoyle, puede usted hacer el experimento de la sopa primordial en la bañera de su casa, que lo único que obtendrá es un montón de mierda. Y es verdad, porque lo único que se logra formar son una serie de aminoácidos, que son una serie de moléculas que tienen que ensamblarse para dar lugar a las proteínas, que es solamente uno de los elementos de la célula. Uno de los elementos que tiene que unirse al resto de los elementos de una forma muy concreta, ¿no? Es decir, que es la existencia de una célula y la formación de una célula es casi mágica. Además, una célula no se puede formar sin que entre en juego otra célula. Es decir, una célula nace o se forma gracias a la acción de otra célula. Entonces, la pregunta es cómo nació la primera célula. Y es un proceso tan complejo, fíjate, simplemente esos aminoácidos que salen del experimento de la sopa primordial tienen que unirse en un orden preciso y determinado y en el tiempo justo. Y esa información está contenida en el ADN de la célula. Entonces, ¿cómo es posible que se haya formado una célula si ni siquiera existía ADN? Fíjate que la cosa es tan compleja que, bueno, hay muchos biólogos que no se atreven a decirlo en público o lo dicen de aquella manera. Pero, por ejemplo, Francis Crick, uno de los descubridores junto a James Watson de la estructura del ADN en forma de doble hélice, es decir, los dos personajes que abrieron de par en par las puertas de la ingeniería genética y del estudio de la genética, pues Francis Crick siempre defendió que la única posibilidad para que llegara una célula a la Tierra, para que se formara una célula viva en la Tierra, es que hubiese llegado a bordo de una nave extraterrestre. Y lo dijo así hasta el final de su vida. Otros de sus compañeros no van por la misma línea y no concretan tanto cuál podría ser el origen, pero desde luego hablan de un origen externo al planeta Tierra. Es decir, que hace 3.800 millones de años, algo que no entendemos tuvo que pasar. Y a partir de ahí entran pues otra serie de astrofísicos, como hoy en día ya nadie se cree lo del experimento de la sopa primordial, pues dicen, bueno, pues la primera célula llegó a bordo de un meteorito, que es la teoría de la panspermia, pero en realidad hasta el momento nunca en ningún meteorito se ha encontrado ninguna célula. Como decía Francis Crick, ninguna célula viva podría soportar el viaje cósmico en un meteorito, pero aunque así fuese, aunque admitiéramos esa posibilidad, vale, la vida nació en la Tierra porque llegó a bordo de un meteorito, esa primera célula. Pues la pregunta sigue sin responder, porque en el fondo lo que estamos haciendo es posponiendo esa respuesta, porque ¿cómo nació la vida entonces en ese planeta del que llegó esa célula? Uh-huh. En el fondo es posponer la misma pregunta. Fíjate que uno de los grandes defensores de la teoría darwinista y uno de los, la punta de lanza del movimiento ateo mundial, que es Richard Dawkins, muy muy conocido, él llegó a confesar que efectivamente es bastante difícil explicar cómo nació una célula, pero que bueno, dice, pues sí, en algún momento pudo llegar a bordo de una nave extraterrestre, pero ¿por qué no? Dice, ahora eso sí, en ese planeta tuvo que nacer de una forma absolutamente darwinista, ¿no? En el fondo es como no decir nada, es como posponer la respuesta a un enigma, a una pregunta que de momento no tiene solución. Una pregunta que además formulamos a nuestros oyentes esta noche, pueden participar con Almadilla Rosa Vientos en Twitter. ¿Existe Dios? En el fondo nos preguntamos, Miguel Pedrero, si toda esta complejidad, todo este gran ordenador que parece estar detrás de absolutamente todo lo que existe, ¿es Dios o no es Dios? Pero da la sensación de verdad de que vivimos, gracias a estos datos, vivimos en Matrix, ¿verdad? Bueno, esa es otra postura que puede parecer propia de la ciencia ficción, pero que enunció Sir Martin Riggs, que es profesor de cosmología y astrofísica en la Universidad de Cambridge, y nada menos que expresidente de la Royal Society, nada menos, ¿no? Y él plantea esa posibilidad de que, bueno, no descarta que formemos parte, en realidad, de una especie de programa informático en manos de alguna clase de inteligencia, ¿no? Y que esa inteligencia pudiera ser esa fuerza cósmica, ese orden creador, esa primera causa que hace posible el equilibrio del universo, ¿no? Y ahí se queda, Miguel, ¿quién será? Si es uno o varios los programadores creadores. Uno o varios. Y ahora que hablas de programadores, ese es otro de los grandes enigmas, ¿no? Porque hasta ahora nos hemos planteado cuestiones relacionadas con la más pura materialidad, ¿no? Pero otra de las grandes cuestiones sin respuesta es quién creó el software de la creación. Es decir, porque el ADN y el ARN y toda una serie de elementos no existen solo porque sí, sino que actúan de una determinada manera. Es decir, ¿quién los ha programado? ¿Quién ha programado al ADN para que actúe de esa determinada manera, ¿no? Pues ahí, ahí lo dejamos, Miguel, para que nos lo cuentes en otro momento. Y si no, que será en la revista Año Cero ese reportaje amplísimo con esas 20 mejores evidencias de nada más y nada menos Dios existe, y la ciencia lo está demostrando. Me parece que con las preguntas que has formulado, mucha gente opinará, pero anda que no tenemos para hablar a lo largo de esta temporada contigo de ese asunto, ¿verdad, Miguel? Sí, sí, sí. Como he dicho al principio, es un debate que desde luego intelectualmente es tremendamente positivo, porque ofrece argumentos a favor y en contra y hace que aprendamos y que nos empapemos de toda una serie de campos del conocimiento. O sea, que como polémica, como elemento de discusión, ya de por sí es tremendamente positivo. Miguel Pedrero, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y antes de las 3 de la madrugada vamos con las últimas pistas sobre el concurso de esta noche y su resolución, Silvia Casasola. Sí, porque al principio había mucho duelo, que si Mark Knopfler, que si Eric Clapton, Slash, la verdad, es los que menos, los oyentes se decantaban menos por él. Pero con la segunda opción ya, bueno, todos, vamos, ya de huello lo sabían perfectamente. Hay que decir, para terminar de resolver las dudas de algún oyente que todavía las tenga, que nuestro personaje culto es uno de los embajadores del blues y del rock, y que su influencia ha marcado el estilo de futuros guitarristas como el mismísimo Slash. Se trata del archiconocido Eric Clapton, llamado Mano Lenta, del que también dicen Clapton es Dios. Lleva 50 años en activo y el pasado mayo dio un concierto para celebrar su 70 aniversario. 70 añitos tiene ya, muy bien llevados. El concierto, además, que fue estupendo, pues del concierto hicieron una película y esta película acaba de estrenarse en los cines con el título Eric Clapton Live on the Royal Albert Hall. ¿Y la canción que estábamos escuchando, sabes cuál es? No. Wonderful Tonight. La verdad es que los tres guitarristas son absolutamente geniales. Tanto el que oímos, Eric Clapton, como Mark Knopfler, por supuesto. Pero personalmente me quedo con el Padre de Dios. El Padre de Dios es Slash. Hombre, Slash es más joven y ahora mismo dicen que los jóvenes sobre todo, bueno, que es que ya, está ya como número uno dentro de los guitarristas. Sí, evidentemente es que nadie puede negar que cualquiera de los tres son grandes y son gigantes. Ahora, Eric Clapton y Mark Knopfler, que llevan tantísimos años y manteniéndose en el candelero y todo, son unos fieras. Pero sí, evidentemente, pero es que un segundo de Slash ha apagado la humanidad entera, qué bueno que es. Eso ya sabes, cada uno va a su opinión. Ahora, ahí hay mucho debate. Ahora la información va a llegar a Onda Cero de las 3 de la madrugada. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que ocurre y después continúa La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¡Qué cantidad de cosas enormes tenemos para esta noche! El Callejón del Escribano con José Manuel Escribano. Hablamos también de Carmen Balcells, de Mujeres con Historia, de los récords, el récord de teletransporte con Francis Roma Mellatoro. Infinitas cosas, vamos ya con ellas. Sea cual sea. Y la azul y verde. Y la primera de ellas, azul y verde, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y felicidades porque fuiste el primero que viste en los medios de comunicación lo de Volkswagen. Y dos, tres días después de que lo comentaras, se ha montado el escándalo que se ha montado, la pérdida en la bolsa de Volkswagen, un escándalo sobre el que acabas de escribirse los primeros capítulos. Pero tú ya nos lo contaste el sábado pasado a esta misma hora en Azul y Verde, y el escándalo prosigue porque puede afectar a más, o ya dicen que afecta a más. Nos adelantamos un poquito al escándalo, al bombazo mediático. Y como tú dices eso, hace una semana hablábamos aquí, en Azul y Verde, de las peligrosas trampas que el grupo Volkswagen, peligrosas para el medio ambiente, que el grupo Volkswagen había llevado a cabo para saltarse los límites de las emisiones contaminantes. También explicamos cómo lo habían hecho, con qué cómo funcionaba el software con el que lo habían hecho, pero bueno, que quien quiera, que no lo haya escuchado en su momento, tiene disponible en la web de Onda Cero el podcast cuando lo desee. En aquel momento la noticia todavía no había tenido mucha repercusión en los medios, pero en estos siete días el fraude de la marca alemana se ha convertido en un auténtico bombazo y uno de los sucesos más mediáticos y lamentables relacionados con la industria del automóvil en los últimos años. La compañía informaba este viernes en un comunicado de que 5 millones de vehículos de su propia marca están afectados en todo el mundo por la manipulación de cifras de emisiones contaminantes. Esta semana ha dicho que en total 11 millones de vehículos están afectados, así que de esto podemos inferir que afecta también a otras marcas del grupo, como pueden ser Audi o Seat. El presidente de Volkswagen, Martin Winterkorn, dimitió este miércoles asumiendo la responsabilidad en el fraude, aunque asegurando que personalmente no había hecho nada mal. Es decir, es una cosa que no sé en qué posición nos deja a los receptores de esta información. Él asume la responsabilidad, pero dice que él personalmente no había hecho nada malo. Este escándalo no solo supone un grave problema para la compañía, sino que también puede tener terribles consecuencias para Alemania. La ciudad de Wolfsburgo, alma de la Volkswagen, cuenta con 122.000 habitantes, de los que 60.000 son trabajadores de la marca. En la bolsa, el grupo ha cerrado la peor semana de su historia, ya lo adelantaba Bruno, perdiendo 21.820 millones de euros. En todo el país germano, uno de cada siete puestos de trabajo depende directa o indirectamente de la industria de la automoción. Y de las cuatro mayores empresas, tres son de automóviles: Volkswagen, BMW y Daimler. Por si Alemania no tuviese suficiente con Volkswagen, precisamente BMW también se ha visto salpicada por el escándalo. La marca se ha desplomado en bolsa también tras publicarse que el modelo X3 supera 11 veces el tope legal. Esto lo afirmaba la revista Autobild. No obstante, BMW emitió un comunicado el jueves asegurando cumplir con los requisitos legales de cada país y con todas las exigencias de los test de cada región. Recordemos que Volkswagen lo admitió ya directamente en un primer momento. Bueno, pues tras el comunicado, Autobild pedía disculpas y admitía no tener pruebas de esta acusación. Vamos, que BMW se ha visto damnificado por todo este follón sin tener por qué, sin tener culpa de nada. Y estas son las últimas novedades de un caso que a buen seguro seguirá trayendo cola. Y conviene no olvidar lo principal, que a veces con todo esto se nos olvida un poco, que es lo más grave, lo más triste. Es que nos afecta a todos realmente esto, a absolutamente todos. Ya no en lo económico, sino en que este fraude supone un auténtico atentado contra el planeta. ¿Y cuál es la justificación? ¿Cuál es el porqué? ¿Por qué han hecho esto? Pues economía. Economía, codicia, es la única motivación. Bueno, Volkswagen incluso iba como imagen de ecologistas. Sí, sí. Era una marca referencia. Como, sí, sí. Y sin embargo es lo que nos dice Alex, un atentado contra el planeta, contra la seguridad de todos, otro tipo de seguridad, la seguridad de nuestras vidas y la seguridad de la libertad que aquí tanto reclamamos. Y más cosas a Alex. Malhechores hay por un lado, pero también hay todo lo contrario. Claro, esto es como en todas las películas. Hay malos, pero también hay buenos, también hay héroes. Y nuestro siguiente protagonista es uno de ellos. En septiembre, el diseñador holandés Dan Rosergaarde inauguraba en Rotterdam una estructura de 7 metros a la que bautizó como Smoke Free Tower. No es el primer artista que construye un armatoste bonito, pero en este caso no es el estético su fin principal, aunque a simple vista pueda parecerlo. Se trata del primer purificador de aire capaz de devolver lo que le corresponde a las grandes ciudades del mundo, que es aire limpio. Es decir, es capaz de absorber un poco la contaminación para convertirla en aire limpio. ¿A que lo filtra? Lo filtra, efectivamente. El proyecto se materializa en una torre modular de 7 metros de alto, como os decía, por 3 metros de ancho. Dentro de ella se aloja un gigantesco purificador capaz de absorber y limpiar hasta 30.000 metros cúbicos de aire por hora. Para ello, Smoke Free Tower utiliza la misma tecnología de iones que los sistemas de ventilación de los hospitales. Además, se alimenta exclusivamente de energías renovables, lo que minimiza su impacto medioambiental. El objetivo final es crear una burbuja de aire limpio dentro de la ciudad, un espacio abierto al público que reformule la esencia del parque urbano. Antes de lanzar campanas al vuelo, bueno, Rosergaarde, sin embargo, es consciente de los límites de su propuesta, que dista mucho de ser la solución final a los problemas medioambientales de las ciudades del siglo XXI, ojalá lo fuese. Smoke Free Tower se entiende más como una experiencia que sirva a los estados, a las industrias, a las ONG y los ciudadanos para reflexionar sobre el grave problema ecológico que supone la polución urbana. Y también es un grave problema, cierto, sí. Ciertas plagas de insectos sobre las que nos vas a hablar ahora. En efecto, Bruno, en 2014 los expertos valencianos en control de plagas de la empresa Loquímica advertían de la posibilidad de que el mosquito tigre llegase a la comunidad. ¿Por qué? Bueno, pues animado por las altas temperaturas que está habiendo últimamente allí y por las lluvias esporádicas, que son un caldo de cultivo perfecto para un montón de diversas especies de insectos. En julio de este año la predicción se convertía en un hecho y el mosquito llegaba a esta región dispuesto a quedarse, el mosquito tigre. Claro, entonces nosotros nos preguntamos, suena muy amenazador el mosquito tigre. ¿Qué diferencias hay entre el mosquito de toda la vida, el molesto mosquito de toda la vida y el mosquito tigre? Bueno, pues es que su picadura es más molesta y puede transmitir enfermedades víricas como el chikungunya, una enfermedad que genera fiebre y dolor en las articulaciones. No obstante, que la gente esté tranquila porque no va más allá de estos síntomas, que efectivamente son molestos y nada deseables, pero bueno, que es perfectamente tratable. Además, el Ayuntamiento de Valencia ya le ha declarado la guerra al molesto insecto y por ello contará a partir de octubre con una aplicación informática que se llama atrapaeltigre.com. ¿Para qué es? Para localizar dónde se encuentran los focos de mosquito tigre y trabajar en ellos de una forma más activa, con un nuevo tratamiento que impide que esta especie críe y que tiene una efectividad que oscila entre los 6 meses y el año. El funcionamiento de la aplicación, como muchos otros casos, es muy sencillo, depende de la colaboración ciudadana, claro. Los usuarios podrán advertir de la presencia de estos insectos a través de la web y las redes sociales del proyecto de atrapaeltigre.com. Es que da un poco raro, atrapa el tigre. Claro, pero es muy fácil, es muy fácil memorizarlo, pero sí, parece más de un safari o algo así. Incluso está disponible la opción de enviar una imagen en el caso de que se vea un mosquito tigre o un lugar de cría. A partir de estos datos, los técnicos especializados validarán los avisos, que quedarán reflejados en un mapa, y estará accesible en la citada web, y además constatará la ubicación de este mosquito en la ciudad, lo cual facilitará el seguimiento y la mejora en los tiempos de intervención. Así que bueno, como siempre, tenemos una noticia en la que el medio ambiente y las nuevas tecnologías se dan la mano. Muy bien. Con Almohadilla Rosa Vientos hay muchas opiniones en Twitter sobre lo que hemos hablado, por supuesto, sobre Volkswagen, y seguiremos hablando de este asunto, de este auténtico atentado, y también hemos hablado de la figura de Dios. Pedro Ruiz Hidalgo dice: pienso que sí existe, pero no de forma antropomorfa, sino como una energía primordial. Y Blanca Eugenia dice: somos el juguete de un niño caprichoso.

Veremos al final quién compra el deseado archivo o qué deciden sus herederos, entre ellos su hijo Luis Miguel Palomares Balcells, el único hijo que tuvo con su marido Luis Palomares, con quien se casó en 1961. Carmen no quiso incluir en los archivos una documentación muy valiosa, sus diarios personales, porque, como decía, valgo más por lo que callo que por lo que digo. Mamá Grande se despidió de este mundo el pasado 21 de septiembre a los 85 años de edad. Atrás dejaba una carrera de éxito revolucionando el mundo editorial, logrando que los escritores firmaran contratos dignos y que sus derechos de autor fueran respetados. Y dar las gracias a mis compañeros Lorena Pérez Mansilla y Nacho Arias, que han colaborado en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Hay un Francis, el Pope Francis, se le llaman en la CNN, que está en América, en Estados Unidos. Bueno, en la CNN dicen América, pero bueno, es en Estados Unidos durante estos días, y nosotros aquí en La Rosa de los Vientos tenemos a un Francis mucho más grande todavía. Es Francis Román en Villatoro, físico y profesor de la Universidad de Málaga, responsable de ese blog que desde aquí os recomendamos siempre, el blog de la mula Francis. Francis Román en Villatoro, muchas gracias una vez más, bienvenido. Muy bien, Bruno, aquí estamos. Una semana en la que además se ha batido un récord de distancia de teletransporte. Exactamente. Los ordenadores, para manejar información, tienen que copiar la información de unos lugares a otros. La física cuántica prohíbe la copia de la información en el sentido clásico, en el sentido que todos entendemos. No podemos tener dos copias gemelas, dos clones de la misma información cuántica. El estado del sistema cuántico es único a dicho sistema y no se puede copiar sin destruir dicho estado en el sistema. Hay un teorema matemático que lo afirma, se llama el teorema de no clonación. Sin embargo, para poder utilizar la información cuántica en ordenadores cuánticos, necesitamos poder evadir este teorema de no clonación, y hay un protocolo cuántico que permite hacerlo y que se llama el protocolo de teletransporte cuántico. Este protocolo es la única manera que conocemos de copiar la información cuántica de un lugar a otro. Es un protocolo que nos permite, por tanto, una enorme cantidad de aplicaciones en el procesamiento cuántico de la información, en la futura Internet cuántica, en los futuros ordenadores cuánticos. Bien, pues hay un récord, el récord de distancia en el teletransporte cuántico, que es de 143 kilómetros y que se obtuvo al aire libre en las Islas Canarias, entre la Estación Óptica Terrestre de La Palma y el Observatorio de la Agencia Espacial Europea en Tenerife. En dicho récord se teletransportó el estado cuántico de un fotón una distancia de 143 kilómetros, pero por el aire libre, con el efecto de la atmósfera. La Agencia Espacial Europea obtuvo este gran logro, pero es un problema de repetirlo. Es muy difícil, porque la atmósfera introduce un gran número de errores. Desde el punto de vista práctico, sería mucho más interesante lograr hacer lo mismo, el teletransporte cuántico, pero a lo largo de una fibra óptica, de un canal óptico en el que uno controle muy bien cómo funcionan los errores. Y eso se ha logrado esta semana. Investigadores del NIST, del Instituto Nacional de Normas y Tecnología de los Estados Unidos, ha logrado cuadruplicar el récord que ya tenían investigadores de la NASA en el teletransporte cuántico a lo largo de una fibra óptica. Han logrado teletransportar el estado de un fotón en un extremo de una fibra óptica a otro fotón en otro extremo de la misma fibra óptica a 102 kilómetros. Este récord se cree que va a ser muy importante para futuras aplicaciones de Internet cuántica y de computadores cuánticos. 143 kilómetros en en las Islas Canarias, entre La Palma y Tenerife. La verdad es que un récord extraordinario como este, reciente, con fibra óptica, que ha efectuado un equipo de los Estados Unidos, del Instituto Nacional de Normas y Tecnología, 112 kilómetros. Pero ojo, nadie debe confundir esto con lo de Star Trek, ¿no? Claro, en realidad el teletransporte cuántico no es un teletransporte del objeto como tal. Lo que se le teletransporta, digamos, lo que se copia es la información cuántica, es el estado en el que se encuentra el sistema cuántico. Un protocolo, de hecho, el teletransporte cuántico es el único protocolo cuántico que conocemos para copiar el estado cuántico de un sistema. Podríamos más o menos decir que esto es equivalente a lo que sería, por ejemplo, si vemos en la pantalla de un televisor, vemos unas letras hechas con píxeles en la pantalla, si copiáramos el mensaje, la información que contienen esas letras que vemos en la pantalla, por ejemplo, en una hoja de papel utilizando un lápiz. Es decir, es un proceso completamente diferente a lo que sería mover un objeto. No es que movamos lo que hay en la pantalla a la hoja de papel, sino que transferimos la información de lo que aparece en la pantalla del televisor a lo que es nuestra hoja de papel, escrito con nuestro puño y letra. Pues esto mismo se puede hacer desde el punto de vista cuántico, por ejemplo, transfiriendo la información cuántica de una partícula de luz a un átomo o a otros sistemas, por ejemplo, el sistema nanomecánico, que sus vibraciones almacenan estados cuánticos. El nombre de teletransporte es un nombre muy sugerente, es un nombre, bueno, que pusieron los físicos porque son aficionados a la ciencia ficción, pero en realidad no tiene nada que ver con el teletransporte que vemos en películas o en series de televisión como Star Trek. El teletransporte cuántico es lo más parecido que tenemos en la física cuántica a copiar el estado de un sistema, a copiar un sistema. El problema es que la copia siempre tiene que ser destruida. No podemos copiar un sistema sin destruir el estado original. Siempre tenemos que transferir el estado a otro sistema, pero destruyendo el estado original. En este proceso es necesario siempre que se transmita información clásica. Tenemos que hacer una serie de procesos en el sistema original, hacer una serie de procesos en el sistema final, transferimos la información cuántica, pero no podemos realmente transferir como tal el objeto en el que está esa información almacenada de alguna manera. Este nuevo récord de 102 kilómetros en fibra óptica se ha logrado gracias sobre todo a unos nuevos detectores basados en unos nanohilos superconductores de monosilicio de molibdeno. Es una molécula con un átomo de molibdeno y un átomo de silicio, y estos detectores son de altísima calidad, logran una calidad del orden del 83%, y ha permitido ejecutar este teletransporte cuántico a una distancia superior a 100 kilómetros, que algo parecía hace pocos años muy difícil. ¿Y ese teletransporte se produce a la velocidad de la luz, a más, a menos? Bueno, realmente el proceso, creemos los físicos, que el proceso cuántico de teletransporte como tal ocurre a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. En teoría, es un proceso instantáneo. Sin embargo, no podemos transferir la información de manera instantánea. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar una serie de medidas, tenemos que ejecutar una serie de operaciones sobre el estado cuántico que debemos transferir, y tenemos que realizar esas medidas, enviar el resultado de esas medidas por un canal clásico, y en el otro extremo, donde queremos transferir la información, tenemos que realizar una serie de operaciones que dependen de la información que hemos transferido. Si lo que tenemos en un extremo de la fibra óptica es un fotón, al que llamamos, por ejemplo, Alicia, y el que tenemos en el otro extremo de la fibra óptica es otro fotón, al que llamamos Berto, por la A, B, pues tenemos que realizar una serie de operaciones en Alicia y una serie de operaciones en Berto que dependen del resultado de lo que hayamos obtenido en Alicia. Es decir, la información del resultado de Alicia la tenemos que enviar siempre por un canal clásico, por un mecanismo que está limitado por la velocidad de la luz. No podemos transmitir información más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Siempre estamos limitados por ese tope que indica la teoría de la relatividad. La mecánica cuántica, en principio, nos dice que una vez que hemos completado el protocolo, la transferencia de información es instantánea, desde el punto de vista cuántico, pero siempre el protocolo tiene que cumplir con las leyes de la relatividad. Nunca podemos superar la velocidad de la luz en el vacío en este tipo de protocolos, aunque desde el punto de vista cuántico interpretemos o verbalicemos, digamos que ha ocurrido un proceso instantáneamente cuando se completa el protocolo. Antes de completar el protocolo no ha habido teletransporte. Cuando se completa el protocolo ha ocurrido el teletransporte, entre comillas, de manera instantánea. Pero el protocolo como tal requiere transferir información como mucho a la velocidad de la luz. Es decir, la mecánica cuántica no puede violar la relatividad de Einstein. Tiene que cumplirla siempre. Esta semana en la que se ha producido ese récord en el teletransporte cuántico a la velocidad de la luz, también se ha producido una noticia que también tiene mucho que ver con nuestro país y que tiene que ver con el llamado Nobel de las supercomputadoras, que lo hemos ganado nosotros, lo ha ganado Mateo Valero, ¿no? Sí, en ciencia y en tecnología se suele llamar premio Nobel en una disciplina concreta al premio más prestigioso, al premio más importante de esa disciplina. En el campo de los supercomputadores, de los mayores ordenadores que hay en el mundo, el premio más prestigioso es el premio Cray de supercomputación, que concede la IEEE, la IEcubo, y el Instituto Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es la asociación más importante del mundo en ingeniería electrónica, ordenadores, incluso en telecomunicaciones. Este premio se concede en honor a Seymour Cray, que falleció en el año 1996, y se concede desde el año 1999. Cray fue el creador de la gran compañía de superordenadores de los años 70, que se llamaba Cray, tenía su propio nombre, fue el creador del primer gran supercomputador, el Cray One, en 1976, y esta asociación, la IEcubo, la IEEE, creó en el año 99 un premio en su honor. Este premio siempre ha sido concedido a investigadores que no eran europeos. El primer investigador europeo que recibe este premio en el año 2015, es Mateo Valero, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, director del Centro Nacional de Supercomputación, director del Centro de Supercomputación de Barcelona. Es un gran investigador y para nosotros los españoles un gran honor que el primer investigador europeo sea español. Mateo Valero ha investigado fundamentalmente en arquitecturas de computadores, en lo que se llaman arquitecturas vectoriales, arquitecturas multihebra, arquitecturas multinúcleo. Hoy en día todo el mundo tiene un PC que tiene varios núcleos, incluso los teléfonos móviles, los procesadores tienen múltiples núcleos. En el Centro de Supercomputación de Barcelona se alberga el supercomputador más grande que hay en España, que es Mare Nostrum, es uno de los grandes supercomputadores de Europa, es un procesador con tecnología de IBM y que alcanza cerca de 50.000 núcleos, 50.000 cores. Supera en potencia de cómputo un teraflop, es una de las grandes supercomputadores del mundo y, por supuesto, yo creo que como español debemos estar orgullosos a que Mateo Valero haya ganado el mayor premio, el premio más prestigioso en supercomputación que se concede en todo el mundo. Desde luego que sí, desde aquí le felicitamos. A Francis Román Villatoro, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Un placer, Bruno, como siempre. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con él, con José Manuel, con el hombre que más sabe de cine en el mundo entero. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno. No exageremos, por favor. Bueno, decías tú el otro día, cuando hablabas, que hay mucha presencia española, que nos había sido un poquito excesiva en el Festival de Cine de San Sebastián. Y quizá los premios que se acaban de conocer demuestran que esa presencia era excesiva y no era excesivamente buena en algunos casos. O por lo menos no le ha gustado tanto a los diferentes jurados, ¿no? Sobre todo al jurado importante, al de la sección oficial, ¿no? Porque la verdad es cierto que en esta 63 edición de San Sebastián la presencia española ha sido, entre española y coproducciones con España, ha sido la más numerosa de toda la historia. Hay que decir que los premios grandes se han ido todos para fuera de España, menos alguno que ahora comentamos. El ganador ha sido una película danesa, Sparrow, pues sí, La Concha de Oro. Sparrow, La Concha de Oro ha sido para Sparrow, una película del danés Runar Runarson, francamente poco conocido por estas latitudes. Ha habido una mención para El Apóstata, de Federico Beirós, esta es una película latinoamericana. Y hombre, sí, llegamos a las Conchas de Plata, no el mejor director, que ha sido Jacin Lafosse por Los Caballeros Blancos, Les Chevaliers Blancs, pero sí en los premios de interpretación, en los que los masculinos, y digo los porque han sido dos para dos protagonistas masculinos y los dos muy cercanos, Ricardo Darín y Javier Cámara, los protagonistas de Truman, la película de Seth Gay, se han llevado las dos Conchas de Plata a la mejor interpretación masculina. La interpretación femenina ha sido para la cubana Jordán Cariosa por El Rey de La Habana, película esta sí, coproducción española, dirigida por Agustí Villaronga. Javier Cámara y Ricardo Darín son los protagonistas españoles o protagonistas hispanos en esta, sí, en este Festival de Cine San Sebastián, y nos alegramos muchísimo por ellos, como nos alegramos muchísimo del premio del público. El público ha encumbrado a otro de los grandes, de los grandísimos, que a ti te encanta y a todo el mundo que lo ha visto le encanta también Kore-eda. Yo creo que sí, Hirokazu Kore-eda ha ganado el premio del público para su película Our Little Sister, nuestra hermanita, ¿no? Bueno, ha habido quizá también otro premio, yo creo que importante también, para Truman, la película de Seth Gay, que ha sido el premio Feroz, el premio de la Asociación de la Crítica, que da cada año los premios Feroz, han estado en San Sebastián y han dado el premio a Truman. El premio al mejor guión, por terminar con el palmarés, ha sido para los hermanos Arnaud y Jean-Marie Larrieux, por 21 noches con Patí. El premio de mejor fotografía ha sido para Manu Dacos por Evolution, la película que ha ganado el premio especial del jurado. Aquí hay una pequeña coproducción española porque la película se ha rodado en Canarias. El premio de los nuevos directores ha sido para Rudy Rosenberg por Le Mouveau, otra película francesa. Los franceses yo creo que han sido los grandes triunfadores de este San Sebastián. Y luego premios que, hombre, tenían destinatario. El premio Horizontes al cine latinoamericano ha sido para una película naturalmente latinoamericana, Paulina, de Santiago Mitre, película que yo creo que también va a dar mucho que hablar. Y el premio Irizar al cine vasco, pues ha sido para una película vasca, naturalmente, A Mama, de Asier Altuna, la película, desde luego, del cine en euskera, la más importante, seguramente, del año. Un festival que comenzó con la película de la que se va a hablar más una vez que ha finalizado. Estoy seguro. Se presentó la película, la nueva película de Amenábar, fuera de concurso, y ahora ya estamos apenas una semana del estreno de esa película, algo más de una semana. Ya se habla muchísimo y se va a hablar muchísimo en los próximos meses de pues regreso, sí, hombre, en la película de Amenábar. Sí, sí, ya he tenido oportunidad de verla y te puedo decir que es una película que va a impactar. No sé si es la mejor película de Amenábar, eso siempre es complicado, ¿verdad? Ha hecho tan grandísimas y tan extraordinarias películas, pero desde luego Regresión va a estar en boca de todos y va a estar número uno de la cartelera, yo creo que una, dos, tres, incluso más semanas. Es la película del momento, la película de octubre, seguro. Y va a estar, por supuesto, todavía no, pero va a estar, y vamos ahora con esa lista, en el Super 10. ¿Qué sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues mira, otra película española, Atrapa la bandera, de Enrique Gato, una estupenda película de animación. Lleva 4 semanas y me temo que se nos va. En el 9. Pues estrenamos en el puesto 9 una película alemana, Heimat, La otra tierra, dirigida por Edgar Reich. Es una historia profundamente alemana, tan alemana que dura 4 horas menos 10 minutos. En el 8. Otro estreno, Everest, la película de Baltasar Kormákur, con Jason Clarke, con Josh Brolin y un montón de actores y actrices más. Una película muy espectacular. En el 7. En el 7 repite posición Fénix, otra película alemana, está un poquito, solo un poquito más asequible. Christian Petzold es el director, lleva 16 semanas en el Super 10. En el 6. En el 6 tenemos la película de la semana, El corredor del laberinto, Las pruebas, una película dirigida por Wes Ball con Dylan O'Brien, Kaya Scodelario. Es una película eminentemente juvenil. En el 5, La visita de M. Night Shyamalan baja dos puestecitos, la película de misterio, de casi casi terror, en su segunda semana. En el 4, Una segunda madre, una película brasileña de Ana Muilaert, 12 semanas en el Super 10, mantiene su posición. En el 3, una película formidable, no deja de caer un puestecito y sube otros dos. Mandarinas, de Zaza Urulase, 21 semanas en el Super 10. Esta es una película pequeñita, pero enorme. Y en el puesto número 2, en el 2 está Mamá, la película de Julio Medén, con una fantástica Penélope Cruz. 2 semanas, las dos en esta segunda posición. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues es que no hay quien apee del puesto número 1 a la gran película de animación del año, Del revés. Pete Docter, Ronaldo del Carmen son los directores. 10 semanas en el Super 10. ¿Y la película de la semana, la que vamos a comentar ahora con José Manuel Escribano, es El corredor del laberinto, Las pruebas? Sin duda diría que Las pruebas del laberinto han sido un éxito total. Es pronto para saberlo, pero ellos podrían ser la clave de todo. Ya es hora de empezar la fase 2. Bienvenidos a la quemadura. El mundo exterior pende de un hilo finísimo. Al otro lado de esta puerta está el comienzo de vuestras nuevas vidas. Oye, Tomás, nuestro laberinto no era el único. ¿Qué recuerdas de Cruel? Recuerdo que me enviaron al laberinto. Recuerdo ver morir a mis amigos ante mis ojos. ¿No quieres entenderlo? ¿Entender qué? ¿Por qué ha pasado todo esto? Solo necesito saber de qué lado estás. El corredor del laberinto, Las pruebas, la película de la semana, José Manuel. Pues sí, decía que la ha dirigido también Wes Ball, porque es el director de la primera parte, El corredor del laberinto. Yo creo que era un poquito más interesante que esta. Dentro estamos hablando de lo que es cine juvenil, hecho, protagonizado por chavales, por Dylan O'Brien, por Kaya Scodelario y algunos cuantos más. El año pasado llegó la primera, ahora llega la segunda. Son los mismos protagonistas, ahora están fuera del laberinto, pero la película es tan enrevesada o más que aquella. Les dice que salen de la quemadura y efectivamente salimos todos quemados, porque verdaderamente las peripecias de estos jóvenes no se entienden demasiado. No se sabe a dónde van, por dónde andan y dónde quieren ir. Les persigue esta organización que se llama Cruel, y nunca mejor puesto el nombre, porque nos lo hacen pasar a todos francamente mal. El problema de la película es que ya hay, yo creo que muy escasa empatía con los protagonistas, por parte del público me refiero, y no digamos los que van apareciendo nuevos, que muchas veces no se sabe de qué van, tan pronto ayudan a nuestros protagonistas como están en su contra, en fin, un poquito complicado. Y el título yo diría que es muy equívoco, ¿no? No hay verdaderas pruebas. No es como Los Juegos del Hambre, que yo creo que es el referente de este tipo de cine que anima todas estas películas, pero realmente Las pruebas, es que si Las pruebas, verdaderamente no repites, porque yo creo que con esta película ya hemos terminado con esta historia. El corredor del laberinto, Las pruebas, que te ha encantado, me parece, ¿eh? Mucho, muchísimo. José Manuel Escribano, nos escuchamos el fin de semana que viene. Con mucho gusto, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La rosa de los vientos. Una hora intensa, uno de nuestros invitados, una de las personas sobre las que vamos a hablar en encuentros cercanos, el historiador Ángel Viñas. Lo tendremos la semana que viene hablando sobre su nuevo trabajo, sobre su nuevo libro, La otra cara del caudillo. Pero será la semana que viene. Ahora vamos a escucharos a vosotros, uno de vuestros relatos, el de esta noche se titula La amante dormida. La producción y la realización técnica es de Pepe el Menchero. La narración corrió a cargo de Remedios Márquez. El autor es Antonio Jesús Sánchez Marín. Nos escribió desde Albolote, en Granada. El título, La amante dormida. No recuerdo cuándo fue la primera vez que lo seguí. Lo cierto es que aquel hombre tenía algo especial. Su manera de andar, de moverse, su forma de mirar las cosas mientras paseaba. Todo en él me parecía diferente. Era moreno, no muy alto, de unos 40 años, con cierto atractivo. Cuando caminaba, siempre hacía el mismo recorrido, y no sé muy bien por qué, pero empecé a seguirle todas las semanas. Por un lado estaba intrigada por su conducta. Por otro, me parecía una persona interesante. Tal vez porque la monotonía inundaba a diario mi vida. Me sentía como una persona enfermiza, aburrida. Como alguien a quien las vidas ajenas le parecen más importantes que la suya propia. Comencé a imaginar quién sería, de dónde vendría, cuál sería la causa de su recorrido diario. Quizás iría a encontrarse con su amante, cansado de su matrimonio roto, o tal vez recibiría clases de inglés o de informática, o puede que solo paseara para olvidarse de todo, como yo misma. Lo seguía dos o tres veces a la semana durante 20 o 30 minutos y luego, algo arrepentida y pensando que tal vez me hubiera visto, lo dejaba ir y volví a casa. Pero aquel martes decidí averiguar a dónde iba. Así que me tomé la tarde libre para semejante proyecto. Una vez más hizo su recorrido habitual y finalmente entró en el Museo Arqueológico, dirigiéndose directamente a ver una escultura. Era una estatua romana de mármol que representaba a una mujer desnuda, agachada, que estaba recibiendo agua en la espalda durante un baño. Aunque tenía el rostro dañado, se notaba en ella cierta melancolía, como si el paso del tiempo se hubiera detenido en aquel instante. La estatua estaba fragmentada, faltándole el brazo izquierdo y parte de la base, en la que se posaba un pájaro. El hombre se sentó frente a la escultura y la estuvo observando durante un largo rato. Luego se levantó y se marchó sin prestar mayor atención al resto del museo. Me acerqué entonces a la escultura y la miré más de cerca, intentando comprender las razones por las que aquella persona había estado tanto tiempo frente a ella. Quizás estudiase arte y le había fascinado especialmente aquella pieza, o tal vez había quedado enamorado de su extraña e incompleta belleza. Mi obsesión por aquel extraño fue creciendo, y aún más cuando repetí aquel proceso durante varias veces a la semana. Su rutina era siempre la misma, imperturbable, tan previsible como carente de emoción. Ello me exponía cada vez más a ser descubierta, a dar explicaciones de mi absurda conducta, de mi inexplicable comportamiento digno de algún enfermo mental. Decidí acabar con todo aquello una vez que hubiera sabido más de aquella estatua y de las misteriosas razones de su curioso admirador. Conseguí averiguar el origen de la escultura, su procedencia, el año de su creación, el lugar donde fue encontrada, lo que representaba, el significado de aquel rito. Pero nada daba sentido a la persistencia de aquel hombre. Así que tomé la determinación de seguirle un día más, de comprobar que seguía en su rutina para luego dejarlo tranquilo y volver a mi vida e intentar coger mi propio rumbo. Y fue precisamente aquella tarde cuando noté que lo sabía, que hacía tiempo que era él el que me seguía a mí, que él espiaba mis recorridos, que estaba interesado en mi extraña conducta, impropia de alguien que estuviera en su sano juicio. Pero no hice nada por evitarlo. Lo seguí como siempre, lo vi entrar en el museo, sentarse frente a la estatua y quedarse allí mirando. Y ese día ocurrió algo. Varias lágrimas cayeron de sus ojos mientras miraba el rostro de aquella mujer petrificada que parecía estar dándose un baño. Luego se levantó, vino hacia mí y esta vez no me aparté ni me escondí. Me quedé completamente quieta, tan petrificada como la mujer que admiraba, mientras él pasaba junto a mi lado. Justo entonces acercó su mano y tocó mi hombro, y en aquella intensa mirada quedé perdida en el espacio y en el tiempo y pude verle, a él y a aquella mujer, bañándose juntos en las aguas de un río. Hace mucho tiempo, disfrutando de una intensa felicidad que me hizo sentir aún más desgraciada de lo que era. Cuando volví en mí, él ya no estaba, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No volví a verle nunca más, y sé que la estatua fue trasladada a un museo de otra ciudad. De lo que estoy segura es que seguirá recibiendo durante mucho tiempo la cálida visita de su amante secreto a través del tiempo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. Reservamos los últimos minutos antes de llegar a las 4 de la madrugada hasta el final de La Rosa de los Vientos para leer vuestros correos electrónicos en nuestra dirección de mail. Os la recordamos a rosa.vientos@onda0.es, a rosa.vientos@onda0.es. Algunos de esos correos dicen, por ejemplo, Alex Fidalgo. Mira, tengo aquí uno de una señora que se llama María José y es una queja, Bruno, es una queja y yo la comparto totalmente. Comparto lo que dice María José y paso a leer. Hola, suelo oír el programa todos los fines de semana y me suele gustar mucho, sobre todo cuando hablan de arqueología. El día 6 hubo un comentario que me dejó los ojos como platos. El comentario en cuestión era una abuelita de 68 años, una ancianita. Tengo 67 años y dentro de poco cumplo los 68 y no me considero ni abuelita con cachava ni ancianita. Me considero mayor, pero no anciana. Ahora bien, oigo constantemente en la tele o radio el joven de 38 años. Si un hombre o mujer es joven a los 38 y a partir de los 65 es una ancianita, ¿a qué años se es mayor? Yo creía que los ancianos eran a partir de los 80 años. Acabo de jubilarme y era una persona mayor, pero no anciana, y de repente soy ancianita. Que conste que tengo algunas amigas ancianas y no tenemos la tensión alta ni nos medicamos y a más de uno le daba lecciones de aguante físico. Seguro que está divina. Perdón porque me he extendido demasiado. Un saludo de esta ancianita, María José. Bueno, completamente de acuerdo. No sé quién hizo el comentario, pero bueno, muy, pero muy desafortunado. Aquí... Evidentemente con 68 años, madre mía, se está... estupendamente y la aquí, mayor parte. Y aquí dentro de nada, de pocos años, 80 años también va a ser joven, ¿eh? Porque vamos a llegar a la inmortalidad, con lo cual ya anciano prácticamente será ciento y algo. Pero con 68 años, ni en los peores tiempos de la historia de la humanidad se ha sido una persona mayor. Hace poco veía yo un reportaje sobre un yogui, un practicante de yoga de 95 años que aparentaba 50 y estaba, vamos, se estiraba y hacía... Dentro de nada, lo que dice Silvia, dentro de nada, no sé si una vez había leído algo así, que seguro que aquí lo habéis hablado, alguna vez lo habéis oído, que el ser humano está programado para vivir ciento no sé cuántos años, realmente. Ciento no sé cuántos años de sufrimiento. Que nos quedemos en el camino, claro, yo entiendo que ciento no sé cuántos años y funcionales, y que podamos hacer cosas. Sí, sí, sí. Es lo suyo. Lo que pasa es que, bueno, por diferentes cambios que ha habido con la civilización, etcétera, etcétera, pues a lo mejor... Y además con 68 siempre se está estupendamente bien. Y otros con 42 aparentamos 88, pero bueno. No, por Dios. Bueno, y el que... Es un chaval, Bruno. Y el que va a estar estupendo va a ser Jesús Peña, que ha sido nuestro ganador del concurso de esta noche. Así que, Jesús, nos pondremos en contacto contigo para que nos envíes tu dirección y te llegará un detalle del programa, como le llegó a Emilio Vega Arias, que está súper contento y que nos envía foto y todo con el detalle que llegó. Así que nada... Enhorabuena, Jesús. Volvemos mañana a La Rosa de los Vientos a partir de la 1:30 de la madrugada. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán.